Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. En este día de reposo, día santo, señal entre tu pueblo desde la creación y por toda la eternidad, Señor. En este día estamos aquí queriendo adorarte en espíritu y en verdad. Toma esta adoración, cúbrela con la justicia de Cristo, con la sangre del Cordero, y a tu pueblo donde quiera que esté, en medio de esta situación que tú has permitido que suceda, y tu pueblo, Señor, ha confiado en ti. Donde quiera que estén, en casas, en hogares, en la montaña o después viendo este tema, pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, ilumine nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor. Acompáñanos también con la presencia de tus santos ángeles, que estén aquí para guardarnos del enemigo, que estén aquí para guiarnos también en el estudio de las Santas Escrituras. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Hermanos, buenos días, feliz sábado. Dios les bendiga y saludamos también a todos los hermanos que en algún momento van a ver este tema o van a estar viendo este tema. Así que les saludamos a todos los hermanos en todas las partes del mundo donde se encuentran. Gracias a Dios, acá en México seguimos con la ayuda de Dios predicando el mensaje, ¿verdad? Y nos es un gusto saludarles, hermanos. Así que en esta mañana vamos a ver algo muy, muy interesante. Vamos a hacer un repaso, ¿qué les parece? De lo que le espera a este mundo. ¿Está bien? Y lo que le espera a este mundo, hermanos, es básicamente el cumplimiento de la promesa: vendré otra vez. ¿Sí? Y vamos a hacer un repaso de los eventos que... el orden de los eventos finales. ¿Sí? ¿Qué son los eventos finales? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. ¿Sí? Son los eventos finales. Las cosas que Dios le reveló a su pueblo que deben suceder pronto. Para nosotros, esto se aplica, las cosas que deben suceder pronto. Para Juan era la historia de su tiempo en adelante, para nosotros son las cosas que ya están sucediendo y que deben suceder pronto. Y dice aquí, esas cosas que deben suceder pronto, las declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? Juan. A su siervo Juan. Tenemos algunas citas aquí, evento de los últimos días, sección de 92, página 15 dice... Debemos ver en la historia el cumplimiento de qué? De la profecía. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Por eso, hermanos, nosotros somos historicistas. Amén. Hay aquellos futuristas que dicen, nada más lo que importa es lo que viene en el futuro, no me importa la historia. Mira lo que dice la cita. Debemos ver en la historia el cumplimiento de qué? De la profecía. Y no solamente en la historia pasada, también cada día que pasa, hermanos, es parte de la historia. ¿Amén? Amén. Hoy lo que estamos viviendo es parte de la historia. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Qué dice aquí? ¿Para qué? Para comprender, ¿qué dice? El progreso de los eventos. Hermanos, Dios nos ha revelado los eventos a través de la Biblia y a través del Espíritu de profecía. ¿Amén? ¿Sí? Dios se lo reveló a Juan, las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. Ahora, el pueblo debe estar atento, investigando, estudiando lo que está pasando hoy a través de la historia. Para nosotros, los historicistas, historia no solamente es el pasado, historia son eventos que hoy están sucediendo. ¿Sí? Por eso dice, para comprender, ¿qué dice aquí? El progreso de los eventos. Todos los eventos se van en qué? Dando de manera qué? Progresiva. Van a ir avanzando, poco a poco, hasta que el clímax sea la venida de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y después de eso todavía hay más, ¿verdad? 2000 años y finalmente la destrucción del diablo y sus ángeles, después de los 1000 años. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender el progreso de los eventos. Vamos a enfocarle ahí, ¿verdad? Dice, ¿en el ordenamiento de quién? De las naciones. En el ordenamiento de las naciones. ¿Para el conflicto final de quién? De la gran controversia. ¿A dónde nos llevan los eventos que hoy estamos siendo testigos? El conflicto final de la gran controversia. El reacomodamiento, el ordenamiento de las naciones. Todo lo que nosotros estamos viendo, que un país quiere ser más poderoso que otro, que un país compra tal armamento, que un país lanza un cohete, lo que sea. Todo es algo que Dios permite para que las naciones se vayan ordenando, para que todo esté listo para el conflicto final de la gran controversia. Amén, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Si le pido un vasito con agua, por favor. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que tiene eventos que van en progreso. Amén. Un Dios que tiene eventos que van en progreso. Vamos a ver otra cita que está acá abajo. Dice, están obrando movimientos que nos pondrán al frente. ¿Están qué dicen? Obrando movimientos. A veces las traducciones en español no están tan claras como están en inglés. Aquí el libro Evangelismo, página 55, dice: están obrando movimientos que nos pondrán al tapete. Como que no tiene algo tan claro, ¿verdad? Esa frase. Pero si nos vamos al inglés, dice: están obrando movimientos que nos pondrán in the front, al frente. O sea, nos van a colocar al frente a todos nosotros. El pueblo adventista nos va a decir a la gente, explícanos lo que está pasando, explícanos lo que está sucediendo. Los movimientos que hoy están aconteciendo son movimientos, son eventos que van en progreso, y todos esos eventos son como que nos van empujando, quiera o no nos van a ir empujando, y a la final estos eventos terminarán poniéndonos ¿dónde? Enfrente. ¿Enfrente de qué? Enfrente del mundo. Todos estos eventos que están pasando, que están sucediendo, tienen como objetivo irnos empujando, así, ¿verdad? Como cuando el agua en la playa, en el mar, más bien, va, usted ve cosas en el mar, pero finalmente el agua va echando las cosas hacia la playa hasta que las pone enfrente, ahí enfrente de la playa. Estos eventos que están sucediendo y que están aconteciendo, por ejemplo, ahorita el mundo está hablando de una recesión económica. La posibilidad de una recesión económica. El mundo está hablando de un control digital tremendo. Si ustedes han visto lo que está pasando en China, les dan un código QR ahora a la gente. ¿Verdad? Y ese código QR tú lo tienes que traer en tu cell phone, en tu celular. Y entonces, si el código es verde, tú puedes accesar, tú puedes entrar a las tiendas y comprar y vender. Tú puedes salir de tu casa si el código es verde. Y si el código es rojo, dice que todavía anduviste por un lugar donde hay ese virus, así que no puedes salir a la calle, no puedes subirte a los autobuses, no puedes comprar ni vender. En pocas palabras, los servicios de Google y Apple, leía esta semana, están colaborando con el Estado, ¿verdad? Para decir, mira, ahí hay tanta gente caminando a través de la geolocalización. No podemos ser ajenos al progreso de qué? De los eventos. No podemos ser ajenos a los movimientos que hoy están, como se dice en inglés, at work. Están trabajando esos eventos, esos movimientos. Dice, están obrando movimientos que nos pondrán ¿dónde? Al frente, hermanos. ¿Estamos listos para estar al frente? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Estamos listos? Lo que estamos viendo aquí es que todo esto nos va a poner al frente a nosotros. La advertencia del tercer ángel llamará la atención ¿de quién? Del mundo. Del mundo. Todos estos eventos, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, todos estos eventos tienen como propósito irnos empujando hasta que quede un grupito que todo el mundo vea. ¿Y qué mensaje están dando ellos? ¿El mensaje de qué? Del tercer año. Están obrando movimientos que nos pondrán al frente. La advertencia del tercer ángel llamará la atención de todo el mundo. ¿Estamos listos para esa atención? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a repasar estos eventos. Estos eventos que en el conflicto final, que están progresando hacia el conflicto final, que nos pondrán al frente. Y que finalmente, a ver, ¿y ustedes qué traen aquí al frente de todo este movimiento que está pasando en el mundo? El pueblo tendrá que decir, traemos el mensaje final de advertencia al mundo. Amén. ¿Y cuál es el mensaje final de advertencia al mundo? Por la fe en Cristo guarda sus mandamientos, incluyendo el sábado. Vive su santa ley. Porque la ley de Dios está siendo pisoteada por el mundo entero. Y esto no le va a gustar a todas las demás iglesias, a todas las demás religiones. Que se exalte la ley de Dios sobre la ley del papado, sobre la ley del falso, sobre las leyes que ellos han inventado, ¿verdad? Que han pisoteado la ley de Dios, la ha pisoteado el papado, el falso protestantismo dice que no hay que guardar la ley de Dios. Todos los eventos que están sucediendo ahora son como resultado del pisoteamiento de la ley de Dios. Sí. Entonces lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a ir a repasando esos eventos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a repasarlos poco a poco, porque dice aquí que tenemos que comprender el progreso de los eventos. ¿Amén? Tenemos que comprender el progreso de los eventos. Así que vamos a repasar, y un servidor ha puesto esto en un diagrama que vamos a ver ahí. De manera sencilla, y creo que ese fue el propósito de hacerlo, de manera sencilla, para que comprendamos, todos comprendamos, los eventos que están en progreso ahora en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final y que nos pondrán al frente. ¿Sí? Entonces, lo puse en cuatro secciones. Y aquí tenemos la primera sección. Aquí estamos, ¿dónde? ¿Sí se puede ver ahí? Sí. Hoy. ¿Sí? De hoy a la ley dominical están sucediendo eventos, hay progresos en los eventos. ¿Sí? Y lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir repasando. ¿Está bien, hermano? Sí. Vamos a ir repasando. Dios tiene un orden de esos eventos que nos pondrán al frente. De hecho, primero es escrito una de las primeras visiones de la hermana White, dice: ¿cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad? Esto es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Los eventos finales. Es el camino que el pueblo adventista va a recorrer en viaje ¿a dónde? A la Santa Ciudad. Así que estamos ¿en qué, hermanos? En el viaje. ¿En dónde estamos? En el viaje. Estamos en viaje. ¿Cuántos creemos que estamos en viaje a la Santa Ciudad? Amén. Amén. Hay un himno que así dice, ¿no? A Sion caminamos, nuestra ciudad, ¿qué? Tan glorioso. Tan glorioso. Marchando todos cantamos, ¿qué? De Dios y la Santa, ¿qué? Y la bella mansión, o la Santa Ciudad, ¿verdad? Así que, lo que vamos a repasar aquí son eventos. Vamos a ir así repasando eventos, eventos, eventos, hasta la venida de Cristo. ¿Verdad? En su mayoría vamos a usar el don profético, el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que son eventos descritos o sacados de la Biblia de manera tan puntual y sencilla para que el pueblo de Dios sepa lo que viene. ¿Amén, hermanos? Amén. Así que nos ubicamos en el día de ¿quién? Hoy. ¿Qué está pasando hoy en el cielo? Ajá. ¿Qué está sucediendo hoy también aquí en la tierra? Bueno, le damos, y vamos a pedirle al hermano Pedro que enfoque muy bien ahí, si se puede ver bien ahí, hermano. Sí, porque esto esperamos que sea de bendición, no solamente para los que estamos aquí, sino para todos los que están en algún lugar, y van a, posteriormente van a ver esto, ¿verdad? Entonces, vamos al día de hoy. ¿Cuál es mi perfil para la crisis final? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer a Dios para la crisis final? ¿Cómo estoy yo para la crisis final? Tenemos que preguntarnos eso. Lo que está sucediendo en el mundo nos dice, nos hace una pregunta personal a nosotros y nos dice, ¿estás listo para la crisis final? Entonces, hoy en día están sucediendo eventos, ¿sí? Y uno de esos grandes eventos que está pasando es el mensaje de los tres ángeles. Se está dando este mensaje, ¿amén, hermanos? Este mensaje se empezó a dar en 1800, ¿qué? 44, ¿sí? Y no debemos olvidar que en el progreso de los eventos proféticos, en el plan de Dios, desde ese tiempo se está dando un mensaje, el mensaje del tercer ángel. Si lo estás dando, amén, gloria a Dios. Si lo estás viviendo, amén, gloria a Dios. Pero si no, estás fuera de los eventos, fuera de la agenda de Dios. O nos metemos a la agenda de Dios en estos tiempos finales, o estamos fuera de la agenda de Dios. Es que no hay dos. Hace un tiempo atrás andaba en la Ciudad de México, aquí cerca, y encontré un conflicto de los siglos que vendían por precios muy, muy baratos. Esta es la edición de es la edición del 54. En español es la que más se pega a la edición de 1888 de Conflicto de los Siglos. ¿Sí? Y aquí viene una ilustración que me gustaría mostrarla, ¿verdad? ¿Qué pueden ver en esta ilustración? Es una ilustración, obviamente. Está un hombre pensativo. Está de este lado Cristo ofreciéndole ¿qué? La corona de la vida eterna. Y de este lado está ¿quién? El diablo, Satanás, en esta ilustración, ¿sí? Con una espada y con unas cadenas para mantenerlo como esclavizado. Sí. Hoy los conflictos de los siglos les ponen hasta el Cristo de no sé dónde, el Cristo Rey de Brasil. ¿Qué cosas? Pero hermanos, el mundo está decidiendo, ¿cuál es mi perfil ante la crisis final? ¿Solamente o estoy al control de Dios o estoy bajo el control de quién? Satanás. De Satanás. Bienvenidos, hermanos. Nos da gusto que nos visiten. Así que tenemos solo dos opciones, hermanos. En medio de los eventos finales. ¿Sí? Y entonces, en el cielo Dios tiene una agenda. ¿Amén? Amén. Y esa agenda se tiene que cumplir. La aceptemos o no la aceptemos. La acepten las grandes iglesias o no la acepten. Dios siempre va a cumplir su agenda. ¿Amén? Amén. Así es. Mira, Juan, te voy a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Oye, pero Señor, no queremos que esas cosas pasen. Mira, tu silencio, yo las voy a cumplir. Amén. Esas cosas tienen que pasar como señales previas a la preparación del pueblo de Dios y señales previas a la segunda venida de Cristo. Esos eventos en progreso tienen que estar sucediendo, hermanos. Si no, el pueblo estaría como dormido. Y van a venir más eventos porque un evento no es suficiente para que la gente se despierte en su totalidad. Dios le tuvo que mandar varias plagas al pueblo de Egipto para que el pueblo por lo menos entendiera que había que guardar el sábado. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en un tema anterior. Así que, ¿desde cuándo se está dando el primer evento a partir de 1844 como advertencia de la crisis final? Desde 1844, 22 de octubre. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Amén. Amén. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? A ver, abran sus Biblias, por favor. ¿Qué dice? A ver, aquí lo tenemos. Vean sus Biblias, ¿verdad? Dice el mensaje del tercer ángel. Lo vamos a hacer un poco más grande. Dice: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo, el Altísimo, para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, ¿sí?, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje. Amén. Hermano, este mensaje, el mensaje del tercer ángel, es un mensaje poderoso. Amén. Y se tiene que estar dando. Hoy es lo que se debe estar dando. El propósito era que la iglesia organizada lo diera. Para eso Dios la levantó y permitió que se organizara para dar el mensaje del tercer ángel. Pero ahora, esa organización que Dios en su momento permitió que se diera, no está dando el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? A ver. ¿Qué dice? A ver, pero bien, bien, bien, ¿qué dice? A ver. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, uh-huh, recibe la marca en su frente o en su mano, ¿sí?, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Uh-huh. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo o descanso ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? Ahora, hermano, ese es un mensaje que viene de Dios y que se tiene que dar al mundo. Amén. Si el mundo lo quiere escuchar, bien. Si no lo quiere escuchar, pues ni modo. Pero se tiene que dar. Y gloria a Dios porque hay un grupo de hermanos que lo está dando. Amén. Amén. ¿Sí? Ahora, ese mensaje, estamos en el hoy, dice, Dios envió otro poderoso mensaje con otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y ¿cómo? Majestad. ¿Cómo es ese mensaje? Con poder y majestad. Amén. Proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Si ustedes adoran a la bestia y a la imagen, ¿sí?, que lo vamos a estudiar más adelante, si ustedes adoran a la bestia y a la imagen, les van a caer las siete postreras plagas. Y sigue diciendo, tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de la tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente ¿contra quién? Contra la bestia y su imagen. Todo el que se ha metido a este mensaje tiene que entender que tendrá que ir en contra de los planes del papado, que es la bestia, y en contra de los planes del protestantismo cuando se une con el poder del Estado. Tendrá que ir en contra de eso, contra de la unión de la iglesia y el Estado, por la gracia y el poder de Cristo. Amén. Amén. Y si usted, por la gracia de Cristo, no le interesa ir en contra de los planes, la falsa enseñanza del papado, del Vaticano y del falso protestantismo, este mensaje no es para usted y regrésese a ser esclavo del diablo. Así es, hermanos. Quisiéramos decir cosas tranquilas en este tiempo, pero no somos predicadores de ¡ay, sí, bulloncito, tranquilito! ¡No, no, no! ¿Por qué lo digo? Porque esos hombres están dando un mensaje de paz y seguridad. Esos hombres están dando un falso mensaje de paz y seguridad. Hoy nosotros no estamos para dar un mensaje de paz y seguridad. Hoy estamos nosotros para dar el mensaje final que preparará al mundo para la gran crisis final. Amén. Lo que está sucediendo ahora nos debe hacernos preguntar, ¿soy o no soy adventista del séptimo día? Y el mundo hoy está pidiendo gente que les dé respuesta de lo que está pasando. No respuesta de dónde viene el virus, no respuesta de dónde vendrán más virus después. No, la gente está pidiendo una respuesta. Dime por qué están sucediendo estas cosas. Ahora, pregunto, ¿el pueblo adventista tiene la Biblia y el Espíritu Profecía? ¿Y el pueblo adventista sabe por qué están sucediendo estas cosas? Y en un futuro, la misma pregunta que se va a hacer a un futuro, hoy la gente ya la está haciendo. Y si tú sabes estas cosas, ¿por qué no me las dices? Ya la gente está empezando a preguntar eso. Hace rato veníamos platicando en el coche con un hermano, decía, bueno, hay un grupo de hermanos por una parte aquí en México que vienen, se encontraron con una visita, ¿verdad? Esa visita le habían estado dando estudios, estudios, y le dijeron, bueno, pues, ¿por qué no te reúnes otra vez? Y dice, sí, yo quiero reunirme otra vez porque quiero saber por qué están pasando estas cosas. Amén. Así que hoy estamos en el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Y cualquier otro predicador que les diga que este sagrado mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Porque se burlan de la bestia. ¿Verdad? Está ese famoso video, ustedes lo han visto, de Bullón diciendo, ay, una persona va al Vaticano y le trae una medallita y ni modo que tú le digas, ay, no, te vas allá porque es la bestia. No, dice, háblale como Jesús. O sea que él está diciendo que Jesús no le hablaría de la bestia. Es un agente de Roma, Bullón, él es un agente de Roma, Bullón. Tenemos que volver a la Biblia y mira, mira, aquí dice, mensaje del tercer ángel. Le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Amén? Ese es el mensaje que el mundo necesita hoy. Y hermanos, estemos donde estemos, hoy esa es nuestra misión y nuestra tarea. ¿Amén? Este es el mensaje que prepara y que madura al mundo. Este es el mensaje que nos pondrá al frente. ¿Amén? Y no estamos aquí ya más, hermanos, ya no estamos para ser cobardes, para callarnos. Ya el progreso de los eventos, ¿se acuerdan la cita? El progreso de los eventos llama a que los adventistas dejemos de ser cobardes. Y hablemos a la gente lo que está pasando. Así es. Ya no de que si le hablo, le digo, no le digo, que se va a enojar conmigo, que cuando era católico fue mi compadre, que lo conozco, que le vendo esto, que me vende esto, que ya no le voy a vender. Olvídate, hermano. O das el mensaje o no lo das. El pueblo adventista debe ir avanzando de acuerdo a cómo van progresando los eventos finales. ¿Amén? Amén. Así que tendrán que luchar tesoneramente ¿con quién? Contra la bestia. Este mensaje 11 debe estar dando. Y me atrevo a decir que Dios le está dando una oportunidad a los adventistas a ver si realmente están predicando este mensaje con los eventos que están sucediendo ahora y los que vienen después. Así de que, hermanos, dice, su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer ¿quién? Firmes en Cristo. Firmes en Cristo. Aunque se vean en peligro de ¿qué? Muerte. Aunque se vean en peligro de muerte. Deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y las leyes de Jesús. Y hermano, aquí te dice quiénes son los que están listos para ir al cielo. Aquí te dice quiénes son los santos, los que dan en su corazón a Jesús un lugar para que por su justicia guarden los 10 mandamientos. Y esa justicia viviendo en ellos les hará declarar la amonestación contra la bestia, contra el papado y el falso protestantismo. Ahí estamos en los eventos finales. Entonces, hermanos, lo que hoy está sucediendo y lo que está pasando es que el progreso de los eventos nos dice que hay que aumentar nuestra capacidad de entrega a Dios para dar este gran mensaje. ¿Qué otra cosa tenemos que está sucediendo? Dice, en 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando esta obra se complete, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Amén, hermanos. ¿Qué está sucediendo también en el cielo? Desde esa época y hasta este día está sucediendo, hermanos, la obra ¿de quién? ¿Del juicio qué? investigador. El juicio investigador. ¿Qué significa juicio investigador? Bueno, aquí lo dice, han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos, ¿qué? Justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará a juicio sobre los muertos, sobre los vivientes. Es lo que está pasando en el cielo. Ya esa obra de juicio final nos está diciendo que esto está por acabarse, amén. Y eso es en base a la santa ley de Dios, en base a la justicia de Cristo, los que vayan a pasar la prueba, amén. El tiempo también, otra cosa que está pasando hoy, el tiempo del sellamiento. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto, ¿qué dice? Terminará. Pronto terminará. Amén. Ahora, mientras los cuatro ángeles están deteniendo los cuatro vientos, es el momento que debemos asegurar nuestra vocación. ¿Y qué más? Y elección. Y elección. ¿Qué es el sellamiento? Es un afirmamiento en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Dice la Señora del Señor, es un afirmamiento en la verdad, tanto intelectual como ¿qué? ¿Como espiritualmente? ¿Quién es la verdad? Cristo. Un afirmamiento en la justicia de Cristo. ¿Amén? De tal manera que nadie ni nada nos pueda cambiar nuestra fe en Él. ¿Sí? Que Él selle esas grandes verdades en nuestra vida. Que el Espíritu Santo selle su ley en nosotros. Ponga el sello de Dios en nosotros, que es el Santo Sábado. El pueblo adventista siempre creyó que más o menos en 1848 Dios le dio una visión a la hermana White, que había empezado el tiempo del sellamiento, el tiempo de ir poniendo la ley de Dios en nosotros por la justicia de Cristo. Amén. Amén. Hoy, hermanos, el pueblo adventista dice que así como la hermana White, la primera cita decía que los eventos van en progreso, así también hoy los eventos del mensaje del tercer ángel van en progreso. El juicio del cielo está avanzando. Amén. Y el sellamiento, es decir, aquellas personas que le digan a Dios, realmente quiero que tú vengas y vivas tu verdad en mí, también va avanzando eso. Amén, hermanos. Y todos estos eventos, tanto los que están pasando en el cielo, tanto los que están ocurriendo en la tierra, tienen como un propósito, ponernos al frente. Amén. ¿Recuerdan la cita? Están ocurriendo eventos que nos pondrán al frente, que nos colocarán a nosotros frente de la batalla. Si esto que está sucediendo hoy no nos dice nada, es porque no nos importa estar al frente. Pero recuerden una cosa, que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Hay gente que no ha trabajado en esta cuarentena. Hay gente que no tiene dinero. ¿Pero por qué? No dicen que no estamos, obviamente, no estamos haciendo labor. Hermanos, esto le está enseñando al pueblo de Dios algo, que el justo va a vivir por la fe. Amén. Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo el yo confiaré en Jehová. Amén. La gente que no tiene la confianza en Dios se espanta y corre a los supermercados a traer comida. Me han pasado fotos, me han enviado fotos donde hay abuelitas llorando porque no encuentran nada en los supermercados. Pero el verdadero cristiano, aquel que confía en Cristo, si no encuentra nada de comida en los anaqueles de los supermercados, Él sabe que tiene un Dios. Amén. Que puede abrir el cielo y le puede mandar maná del cielo. Amén. Estos eventos que están pasando, están sucediendo, repito la cita, es para que nosotros nos ubiquemos ¿Cómo nos vamos a colocar en la gran controversia? Y parte de estos eventos tienen que ver con el sellamiento. ¿Qué tan firme estoy en Cristo? ¿Qué tan firme estoy en Él? Recuerdan, acá dice que debe, su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer, ¿qué? Firmes. Para eso sirve el sellamiento. Firmes en la verdad. Amén. Amén. Aunque los montes, que dice la Escritura en el Salmo 46, aunque los montes se traspasen, ¿a dónde? Al corazón de la mar, al fondo del mar. Hermano, y cuando venga la séptima plaga, los que han leído el conflicto de los siglos dan a entender que eso va a suceder. Los montes van a ser arrancados de donde están, a la presencia de Cristo Jesús. Amén. Debemos estar firmes. Así que en los grandes eventos finales, ¿verdad? Los grandes eventos finales hoy están sucediendo: el mensaje de los tres ángeles, el juicio investigador en el cielo y el sellamiento. ¿Sí? El sellamiento. Entonces, nos vamos de regreso. Estamos entre hoy y ¿qué? Ley dominical. Y la ley dominical. ¿Sí? Ahí estamos. Ahorita tenemos algo, ¿verdad?, que está sucediendo, que se llama la maduración de Babilonia, o también llamado el ecumenismo. Me mandaron un video el día de ayer, donde está, creo que ha de ser un pastor pentecostés que estaba llenando un estadio, donde decía: ya no es hora de pensar que si eres calvinista, si eres bautista, si eres metodista, dice, y olvídense de la doctrina de entender eso, ahora vamos a unirnos, porque ante esta peste necesitamos unidad. La mayoría de la gente dice, sí, es cierto. Pero lo que el pueblo necesita, el mundo necesita, es unidad con Cristo, no unidad en el error. Unidad con la doctrina pura, unidad en el mensaje del tercer ángel. Y recuerden, hermanos de sostén propio, nosotros nunca nos vamos a unir con los que han traicionado el mensaje del tercer ángel y han ido a estar con Roma, la conferencia general, nunca. A costa de nuestra propia vida, como dice el mensaje. ¿Cómo me desespera ver ese video de Bullón donde dice, si tu vecino te dice, voy al Vaticano, tú dices, ah, está bien? ¡Qué cobarde! Y miles van tras ese hombre y tras esa falsedad. Vamos tras Cristo, hermanos. Amén. Vamos tras el mensaje del tercer ángel. Amén. Vamos a advertir al mundo. Amén. Es nuestro tiempo de oro, es este. El mundo está queriendo que alguien brille con un mensaje final. La maduración de Babilonia se está dando. Dice que si te traen la medallita de allá, que no sé si se la dio el Papa, pero el Papa está detrás de todas esas cosas. Lee el conflicto de los siglos. Dice, ese gran sistema de engaño llamado catolicismo romano. ¿Sabes cómo, Bullón, tú sabes cómo ganarte realmente a un católico? Y todos los hermanos, ¿sabes cómo ganarte realmente a un católico? Dile la verdad. Porque la verdad os hará libres. Amén. ¿Cómo que vas a avanzar esa medalla que te traes? ¿Cómo? Estamos en la maduración de Babilonia, y en esta maduración de Babilonia, el ecumenismo, miles están siendo engañados. Millones están siendo engañados. Todos hacia Roma. A un falso evangelio. Y Dios, para ir en contra de este gran movimiento del ecumenismo, Dios levantó el mensaje del tercer ángel. Amén. Dios lo levantó, hermanos. Recuerden, estamos en el progreso de los eventos. Estos eventos van en progreso. Amén. No estamos estancados. Y en ese progreso, también cientos de pastores, tanto de la organización como de sustento propio, se han vuelto cooperadores de la malversación de Babilonia. ¿Dónde quieres estar, hermano? Sí, tus vecinos son católicos, evangélicos, luteranos, metodistas. Vamos a ir con la justicia de Cristo en nuestro corazón, con el amor de Dios en nuestro corazón. Pero no vamos a bajar el mensaje. No vamos a disminuir el mensaje. Al contrario, entre más progresan los eventos finales, más claro debe ser nuestro mensaje. Es triste que este mensaje lo den muy poco los pastores de la organización, porque están tan esclavizados con algo que se llama la homilética. ¿Se dirán en qué es eso? La homilética es el arte de dar un sermón. Entonces, el arte de dar un sermón. Bueno, te dice el punto uno, vas a hablar del amor de Dios, el amor de Dios en la cruz, tres puntos del amor de Dios en la cruz, Él me amó porque dijo consumado es, Él me amó porque de la cruz, en la cruz me perdonó, y Él me amó porque en la cruz, Él mostró un, frases, ¿verdad? Por ejemplo, un padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digamos, tres puntos así, así muy ligeramente. Eso es la homilética. Un tema, apóyalo con tres puntos y una conclusión. Esa homilética el día de hoy no sirve. Porque para dar un mensaje de advertencia al mundo, el mundo necesita saber con claridad, no tres puntos, sino lo que está pasando. Amén. No en 30 minutos. Recuerden que cuando estábamos allá 30 minutos y se nos hacía mucho, ¿verdad? ¿Quieres prepararte para lo que está pasando? Toma tiempo. ¿Quieres prepararte para un examen? ¿Te preparas en 30 minutos para un examen? No. Si en tu trabajo te dicen te vamos a subir de puesto, vamos a ver cómo estás calificado, o cuando estudiaban, ¿te preparabas en 30 minutos? No, hermanos. El ecumenismo, la maduración de Babilonia, está avanzando a grandes pasos. Y ya ha ido progresando. Miren la cita del Espíritu Profecía. Dice aquí, muchos consideran la gran diversidad de ¿qué? De creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso, escucha bien, por esto se llama el crecimiento de Babilonia, la maduración de Babilonia. Dice que todas las iglesias protestantes, dice, se van a unir en un poderoso y creciente sentimiento que dice, ¿en favor de qué? Una unión basada en puntos comunes de ¿qué? De doctrina. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista ¿qué? Así que van a echar a un lado la Biblia y ellos se van a ¿qué? A unir. En puntos comunes de doctrina, no importa si la Biblia dice algo que es verdadero y tú crees, pero aunque sea verdadero y tú crees, no nos conviene si yo no lo creo, así que ponemos eso a un lado. Y esto se llama la Gran Babilonia, hermanos. En esta Gran Babilonia la Conferencia General se ha metido, ha hecho acuerdo con los luteranos, ha hecho acuerdo con los bautistas, ha hecho acuerdos aún con los reformistas, el movimiento de reforma. Ha tenido acercamientos y pláticas con Roma. Eso es la Gran Babilonia. Y proféticamente creemos que estos eventos van en progreso. Amén. Amén. A veces la gente dice que no hablemos tan fuerte. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice: habla a tiempo y fuera de tiempo. Isaías 58, pero dice: habla con voz a cuello. Con voz a cuello, no te detengas. Amén. Ahora, esto que está pasando, ¿qué está sucediendo? A nosotros nos debe decir: revisa los eventos finales. ¿Cómo vamos? Y quiero decirles que en la conferencia general está en un ecumenismo bárbaro con todas las demás religiones protestantes, con el Concilio Nacional de Iglesias en los Estados Unidos, con el Concilio Mundial de Iglesias en los Estados Unidos, y también con grupos de apoyo que supuestamente son de sostén propio. Ahí están bien metidos. Y parece que Roma, la Gran Babilonia, quiere que todos caigamos allí en su juego, hermanos. Habrá muy pocos fieles. ¿Sí? Así que ahorita estamos donde, hermanos, en el gran movimiento que es. Ahorita estamos en la maduración de Babilonia, entre hoy y la ley dominical, hasta que finalmente todas las iglesias se unan en puntos comunes de doctrina y digan: no me interesa el mensaje del tercer ángel. Es lo que van a decir. Porque dice: por más importante que sea desde el punto de vista bíblico, si el mensaje del tercer ángel nos impide unirnos, pues no. Es que la mayoría de las iglesias, hermanos, ya han reconocido al papado como una iglesia cristiana. Incluso la iglesia adventista, al ir a dialogar con la iglesia católica, la ha reconocido como una iglesia. Hermanos, Dios no reconoce a la iglesia católica como una iglesia. Lo reconoce como el gran sistema de engaño ideado por Satanás. Léete el conflicto de los siglos. Aquí también este es otro conflicto de los siglos de hace tiempo. Léete el conflicto de los siglos. Y este conflicto de los siglos, ¿de qué año es? Más o menos de 1913, 35 más o menos, 39, 1913, copyright 1939. Tú vas a ver todas las ilustraciones de este conflicto de los siglos, en su mayoría denunciando el falso sistema del romanismo. Porque Roma, recuerda una cosa, hermano, recuerda una cosa: el diablo quiso hacer su trono en el cielo, ¿sí o no? Sí. Así lo dice los profetas del Antiguo Testamento. Ezequiel, Isaías, ¿verdad? Él quería hacer su trono allá. Pero como no pudo, ¿dónde lo hizo? Lo que fue echado a la tierra. ¿Y en la tierra dónde tiene su trono? En Roma. Debemos pensar proféticamente. Y si no pensamos proféticamente, estaremos del otro lado. Del otro lado, hermanos. Ahora, ¿por qué les traigo aquí estos pequeños pasajes? Estas ilustraciones, dice copyright 1913-1939. ¿Sí? Y si usted viera las ilustraciones, por ejemplo, aquí mire esta ilustración: el Papa Pío VI llevado preso en 1798. ¿Ustedes han visto un conflicto de los siglos con esta ilustración? ¿Por qué ya no? Porque ahora con este papa que fue llevado preso, es decir, con el sistema papal, ahora con ese, ahora la iglesia AR, la iglesia de la Conferencia General, lo considera como una iglesia más. Aquí está, para que vean el progreso de del conflicto de los siglos de hoy, de hace tiempo, y compárenlo con uno de ahora. ¿Cómo está? Por eso lo traje, hermanos, para que ustedes lo vean. El ecumenismo es bárbaro. Y básicamente lo que terminarán diciendo todas las demás iglesias es: no me interesa el mensaje del tercer año. Así de sencillo. Porque todas temen y se humillan ante Roma. Pero ¿cómo no vamos a creer? Es el gran sistema. ¿Qué vamos a hacer? El mundo hoy reclama la verdad. Y esto se llama la maduración de Babilonia. del ecumenismo. Hay mucho que hablar de eso. Y esta crisis lo que ha aumentado es que la gente se una, no en la doctrina, sino en el dolor. Vamos a unirnos todos, vamos a orar, cual sea tu Dios, ora. Y nosotros le vamos a decir que solo hay un solo Dios, amén. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Amén. Amén. ¿Por qué Dios está permitiendo que esta pandemia se dé en diferentes lugares? En lugares paganos, como las tierras paganas de África. O como dice la hermana White, en las tierras católicas. Como Italia. Como España. ¿Por qué está permitiendo que los Estados Unidos se dé en su auge más grande? Porque es un país que ha tenido gran luz sobre el sábado y lo ha desechado. Lance conflicto en los siglos. Donde más se ha predicado la ley de Dios, con más libertad, con más claridad, donde el sábado, el movimiento del sábado, llamado Adventista el séptimo día, donde más se ha dado, ahí es. Están pasando cosas en las tierras católicas y en las tierras protestantes apóstoles. ¿Qué dicen, hermano? Aquí vamos a hablar. Lo bueno que tenemos aquí batería y se nos quedó al 100. Entonces aquí estamos en la maduración de Babilonia. ¿Qué sigue? Sigue lo que se llama la crisis inminente o el conflicto inminente. Estamos dentro de, ¿sí? Podemos poner aquí, ¿sí? Aquí, si lo pueden ver, entre el hoy y la ley dominical está algo que se llama el conflicto inminente. La crisis está por desatarse. La crisis está por desatarse. De hecho, en el conflicto de los siglos, así se llama ese capítulo. Yo los invito a que lean todo ese capítulo. Se llama, en uno, la crisis inminente, en otro se llama el conflicto inminente. Entonces aquí tenemos lo que se llama la crisis inminente. Ahora, cuando usted lee ese capítulo de la crisis inminente, usted se va a dar cuenta de que van a seguir los desastres. Van a seguir los desastres. Ahora les quiero preguntar, ¿quién provoca los desastres? Las pandemias, las epidemias. Habla. Porque eso es lo que hay que quedar claro. Sí. Son plagas, pero no son las siete plagas. Sí. ¿Pero quién lo provoca? Satanás. Por medio de Satanás. Porque esto se va a seguir aumentando. Y si nosotros no tenemos en claro. Vamos a suponer que después de esta viene otra crisis más y otra más, que así va a ser. Por eso, ¿estás listo, hermano? Por eso hay un himno que dice, ¿qué hayas visto? ¿Cómo dices de mí? ¿Ya hayas visto para el fallo del gran tribunal? Porque esto es algo muy sencillo, lo que está pasando. Sí, han muerto gentes. Por dos meses las mayores economías están casi colapsadas. Están por lo mínimo. Pero vendrán crisis más fuertes, situaciones más fuertes, y tú y yo debemos saber ¿Quién está detrás de eso? Hay una cita que mientras esta semana leía el conflicto de los siglos me dejó muy bien claro todo esto. Y como me hubiera gustado ponerla ahí en la pantalla para que todos la analizáramos, pero la voy a poner aquí en la pantalla de la computadora. ¿Sí? ¿Sí? Estamos dentro de la crisis inminente. ¿Amén? Dentro de la crisis inminente. Ahí estamos. Conflicto de los siglos, página 672, dice así: el mismo poder destructor, aquí lo ponemos en la pantalla, dice así: el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los malvados, los ángeles malvados, cuando Él lo permita. Amén. Amén. A ver, otra vez. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se los ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. ¿Qué esperan esas agencias, dice? ¿El permiso qué? Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Son ángeles buenos o son malos? A ver, en base a esta cita, ¿de dónde provienen entonces todas estas cosas? ¿Quién lo permite? El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Él se los ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Entonces tenemos que estar claros. A ver, ¿qué piensan con esta cita entonces, hermanos? Los ángeles malvados harían todo este desastre de traer muerte y más dolor y más crisis y más pandemias si Dios no se lo permite. ¿Lo harían ellos? No. Entonces, ¿cómo podemos pensar? Dios lo está permitiendo para despertarnos. Lo está permitiendo muy bajito, muy despacito, muy suavecito, pero conforme el tiempo va a ir avanzando, las cosas van creciendo en aumento, más fuertes, hasta sí, que ya vengan las siete plagas. Ok. A ver, las siete plagas postreras, ¿quién las va a ordenar? Dios. Claro que sí. Vamos a analizar este texto. Miren lo que dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Ajá. Apocalipsis capítulo 15. Así, exacto. Ahorita vamos a ver eso. Apocalipsis capítulo 15, miren. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 16. 15:8, perdone. Y luego el 16:1. Apocalipsis 15:8. Vamos a analizar aquí, dice, el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se los ordena. Bueno, dice, y el templo se llenó de humo, 15:8, de Apocalipsis, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, ¿qué? Las siete plagas, ¿qué? Las siete plagas. ¿Ok? Ahora, ¿quién ordena las siete plagas? ¿Quién está en el templo? Dios. ¿Sí? Ahora, hay otras citas de la hermana Quay donde dice, los juicios de Dios están cayendo. No sé si tiene, hermano, un pizarrón por aquí para poderlo usar, ¿verdad? Ya que se nos fue la luz. Pero sabemos que cuando estos mensajes se dan, pasan cosas. ¿Sí? Ok, dice, el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se los ordena, esto por ejemplo son las siete postreras, ¿qué? Plagas. Pero eso es después de que se acaba la gracia para adelante. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la hermana White dice, los juicios de Dios están cayendo, pero con mezcla de misericordia también. Entonces aquí tenemos una línea. ¿Sí? Dice en la cita, el mismo poder destructor ejercido por santos, ¿qué? Ángeles, cuando Dios, ¿qué? Lo ordena. Es ejercido por lo que serán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Porque aquí tenemos el fin de la gracia. El fin de la gracia. Y empiezan a caer, ¿qué? ¿Las siete qué? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas plagas Dios se las da a quienes? A sus ángeles, ¿sí o no? ¿Sí? Dice ahí en el 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. ¿Y qué derrama? Pestilencia, agua en sangre, las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, el sol se calentará y quemará a la gente. Este poder destructor de las siete plagas, Dios, ¿qué dice? Lo ordena. ¿A quién lo ordena? A sus ángeles. Amén. Ahora, pero previo hay juicios de Dios mezclados con ¿qué? Misericordia. Juicios de Dios mezclados con misericordia. Le ponemos aquí, esos también son juicios de Dios, y aquí le vamos a poner juicios. Juicios también ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Dice así el hermano Juan, juicios de Dios? Sí. O sea, ¿Dios también qué? ¿Los ordena o no los ordena? Sí. ¿Sí? ¿Porque vienen de quién? De Dios. De Dios. Y aquí vamos a ver ¿qué? Pestilencias, vamos a ver también, pero que no van a ser tan dolorosas como estas. Vamos a leer esta cita de Conflicto de los Siglos. Dice aquí, página 667 de esta edición, dice, hablando de estas plagas, de las siete postreras plagas, dice: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serán destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Hermanos, si hoy la gente se espanta, porque la gente se cae, porque no puede respirar, es algo que nos es una pequeña muestra de lo que vendrá. La primera plaga que es son llagas. ¿Ustedes creen que si hoy los hospitales, por ejemplo los grandes hospitales de Nueva York, se colapsan, no pueden atender a toda la gente y están haciendo hospitales móviles, creen que cuando caiga la primera plaga va a haber suficiente espacio para hospitales móviles en las grandes ciudades? No. Ahora miren aquí lo que dice: todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin de ¿quién? ¿Fueron qué? ¿Mitigados con? Así que todo lo que está pasando ahorita, ¿sí? ¿Está siendo mitigado con qué? Con misericordia. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo que el mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios, ¿qué? Ahora, antes del fin del tiempo de gracia, en este tiempo en que estamos, ¿Dios también le ordena a los ángeles ir a la tierra con juicios? Sí. ¿Sí? Pero con una diferencia. Sí. Aquí todavía hay ¿qué? Misericordia. Hay misericordia. Y no juguemos con esa misericordia, hermanos. Porque cuando pasó el temblor del 85, una semana aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Toda la gente, vámonos a los templos y vamos al templo. Y se pasa. Y otra vez lo mismo. Y está bien. Porque se juega con qué, con la misericordia. Pero ahora vamos a ver la otra parte de esta cita. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, escuchen bien, dice, coman, lo ejercerán los ángeles malvados cuando él qué, lo permita. Entonces aquí Dios usa a sus ángeles para llevar a cabo qué. Ajá, vamos a ponerle aquí, Dios usa a quiénes, a sus ángeles, para llevar a cabo juicios de Dios. Y esto Dios, ¿cuál es la diferencia? Aquí Dios ¿qué? Dios lo ordena. Amén. Pero ahora los ángeles malvados también quieren ¿qué? Destruir. ¿Sí o no? ¿También quieren destruir? Y miren lo que dice la cita. Miren lo que dice la cita. Lo ejercerán los ángeles malvados cuando él lo permita. Así que los ángeles malvados también pueden producir poder destructor. ¿El diablo puede producir poder destructor? ¿Sí? Es lo que más sabe hacer. Él le encanta destruir. Pero Dios no se lo va a ¿qué? A permitir siempre. A ver, ¿Dios sabe que el diablo puede destruir a la gente a través de este virus que está pasando hoy? ¿Sí? Entonces Dios va a decir, tienes permitido. ¿Cómo al? ¿Se acuerdan el caso de Job? El diablo quería destruir a quién. Pero Dios no, ¿qué? Pero cuando se lo permitió, adelante, hazlo. Porque ya sea yo, o seas tú, él va a ser fiel. Amén. En otras palabras, venga lo que venga. Venga una plaga más fuerte, una situación más difícil, que realmente te quedes encerrado totalmente 24 horas en tu casa, si es que estás en la ciudad, pero tenemos un mensaje, ¿salir de dónde? Salir de la ciudad. ¿O no tenemos ese mensaje? ¿Cuántos adventistas después de estar encerrados una, dos, tres semanas en la ciudad, el Espíritu Santo les ha dicho, el Espíritu de profecía tiene razón, salir de la ciudad al campo? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Bueno, volviendo a este tema, dice, hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación. Entonces aquí tenemos ahora a los ángeles, estos son los ángeles de Dios, vamos a ponerlos aquí, pero ahora tenemos a los ángeles, ¿qué? Ángeles malos. Ángeles malos. Aquí los tenemos ahora. ¿Estos están listos para qué? Lo único que esperan, ¿qué es? El permiso. ¿De quién? De Dios. Ahora, mientras llegamos aquí al fin del tiempo de gracia, vamos a estar viviendo entre estas dos. Habrá cosas que Dios ordene. Y habrá cosas que también Dios ordene. Habrá cosas que Dios ordene y sus ángeles las lleven a cabo. Amén. Habrá cosas que Dios diga, bueno, si tú lo quieres hacer, te doy permiso. ¿Sabes por qué? Porque la gran controversia no ha terminado. Y esto nos dice una cosa, hermano. Dios está al control de todo. Amén. Amén. Dios está al control de todo lo que le pase a su pueblo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ahora, vamos a suponer que aquí el diablo dice, bueno, pues yo voy a hacer, voy a rellenar el aire con partículas malas. Lo que dice la hermana White, ella lo va a hacer. Pero vamos a leer la cita, los que están apuntando. Vamos al conflicto de los siglos. Dice aquí, página 576. Satanás producirá enfermedades. Pero porque Dios, ¿qué? ¿Se lo va a permitir? Era allí, hermano, nuestra necesidad de estar bajo el dominio de Dios, bajo la sangre de Cristo Jesús. Todos los días. Estamos en medio de la crisis inminente. Es página 576. Miren lo que dice. Satanás producirá enfermedades. Ah, porque Dios le va a permitir, así como le permitió a Job. ¿Se ha probado? ¿Sí? Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Porque Dios se lo permite. ¿Y por qué Dios se lo permite? Porque en el gran plan de Dios la gran controversia no ha terminado. No ha terminado. Y el mundo y el universo entero deben de ver que el diablo fue malo hasta el fin de sus días, hasta después de 2000 años, cuando va a ser destruido. Que esto debe de tener un fin. Ahora mismo está obrando. Y quizá muchos agarran esta cita y dicen, ya ven, todo esto viene del diablo. Sí, él lo está haciendo, pero porque Dios, ¿qué? Y es el mismo poder, ¿qué? Destructor. A ver, vamos a entender eso. El mismo poder destructor que Dios manda a sus ángeles es el mismo que Dios le permite ¿a quién? A los ángeles malos. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿de quién viene todo esto? Dice, el mismo poder destructor. Exactamente. Es que Dios está en control. Dios dice, yo voy a hacer esto con mis ángeles. Háganlo, vayan y destruyan tal ciudad, hagan esto, causen esto. Dios ve allá que el diablo está en la gran controversia. Dios sabe que la gran controversia no ha terminado. Y dice, ok, el mismo poder destructor que le iba a permitir a mis ángeles, se lo permite que le hagan los ángeles malos. ¿Quedamos claros, hermanos? Ahí está. Miren, es que aquí está en la cita. Dice, el mismo poder destructor. ¿Sí lo ven? Ahí está en la cita. Porque muchos están confundidos. O viene esto del diablo, o viene de quién. Entonces, ¿ahora qué diremos? Dios lo permite. Es el mismo poder destructor. Para los ángeles buenos lo ordena, para los ángeles malos lo permite. Gloria a Dios. Porque muchos piensan que el diablo anda suelto, ¿verdad? Como dice la gente, ¿verdad? Anda suelto y que Dios no tiene control sobre el diablo. Bueno, Dios tiene control sobre el diablo. Amén. Sí. Debemos vivir con una espiritualidad y una confianza en Dios tan clara y sincera. Pues, Dios tiene control sobre los ángeles malos, sobre el diablo, sobre todo eso. Y qué bonito es que tu vida esté al control de Dios. Así que cuando Dios le dice al diablo, bueno, no le dice, le dice a sus ángeles, más bien, cuando Dios le permite al diablo, es el mismo poder. ¿Sabes por qué? Porque finalmente, ¿quién está permitiendo al diablo la vida? Dios. ¿Quién está permitiendo a sus ángeles la vida? Dios. Hasta el fin de la gran tempestad. Y mira, dice Satanás, producirá enfermedades, desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. Si ahora mismo Dios, si ahora mismo Él está obrando, si ahora mismo, vamos a poner aquí, ahora mismo, ¿qué dice? Está obrando, ahora mismo. Ahora, ¿qué dice? Es porque Dios ahora mismo se lo está permitiendo. Por eso, hermano, antes que nosotros salgamos a predicar a casa, de casa, recuerda que estamos en las manos de Dios. Amén. La gente pensaba que todo iba a ser igual en el tiempo de Noé y no fue así. La gente, hoy los estudiosos, estadistas están diciendo, después de esto, el mundo no será igual. ¿Han escuchado eso? Sí. Cuando cayeron las Torres Gemelas en New York, después de esto, el mundo, ¿qué dijeron? No será igual. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, vendrán más crisis. Y el mundo no va a ser igual, y vendrán más crisis, y no va a ser igual. Pero el pueblo de Dios sí va a ser igual. Amén. Amén. Se mantendrá predicando el mensaje de los tres ángeles. Amén. No cambiará. Tendremos que ir mejorando. Por ejemplo, para la siguiente crisis que viene, ya decidiste por lo menos dejar tu departamento en la ciudad, porque será más fuerte la otra crisis. ¿Ya empezaste a decidir eso? ¿Ya empezaste a ver, a buscar un lugar ahí en el campo? Porque recuerda una cosa, Dios está en control y le está permitiendo a los ángeles malos hacer destrucción en las ciudades. Es como, el Señor no sabe cómo corrernos de aquí. ¡Sálganse de las ciudades! Y entonces dice, ahí te voy a mandar estas enfermedades para que ya ves y ya reacciones. Así es, porque finalmente las ciudades serán destruidas. Van a tener su merecido. Así es. Ahora, por eso dice aquí que, no, que dice, ahora mismo está trabajando bajo mil formas. ¿Cuántas formas? Mil formas. Y dice aquí, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Ahora, escúchame, ¿dónde Dios le da permiso al diablo para trabajar? ¿Escuchaste bien dónde? En las ciudades. ¿Ciudades? ¿Dónde más? En las ciudades. ¿Qué es una conflagración? Se reúne mucha gente, ¿no? ¿Un estadio de fútbol? ¿Será que esas son grandes conflagraciones? Cuando se reúnen los gente. Es una conflagración. Así como cuando se reúnen los papás. A ver, chequenle a ver qué es una conflagración. Dice que en los tremendos huracanes, aún en los terremotos, en las terribles tempestades de granizo, hermano, fíjate lo que Dios está diciendo. Mira, ya le he dado permiso al diablo de que se meta en todo esto. Hermano, eso nos debe decir una cosa. Si Dios le ha dado permiso al diablo para que se meta, ¿dónde? ¿En dónde? En las cosas que pasan en el mar. ¿En las cosas que pasan dónde? En la tierra. En la tierra. Ahora te pregunto, ¿por qué Dios le está dando permiso al diablo? Son avisos. Más que avisos, sí, esos son avisos, pero ¿por qué Dios le está dando ese permiso? Y le está dando, y dice que esto va a ir aumentando y aumentando y aumentando. ¿Por qué Dios le está dando permiso al diablo? Para respetar su pregunta. Bueno, hay los que han leído la Biblia, el Espíritu inclusive, es porque la gente ha elegido al diablo, en su mayoría. Como la gente ha elegido al diablo, el diablo dice, tú me elegiste, yo te destruyo. ¿Por qué Dios le está dando permiso y permiso al diablo para destruir y destruir en terremotos? ¿Y qué más? En tormentas de granizo, en huracanes, en inundaciones, en ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. ¿Por qué? Esto nos debe decir una cosa, hermano. La gente, en su mayoría, ya ha escogido al diablo como su líder. Ah, ok. A ver, vamos a escuchar qué es conflagración, por favor. Hecho de estallar un conflicto, en especial una guerra entre dos o más naciones o estados. O sea, cuando estalla un conflicto. Ok, una conflagración entonces es cuando el inicio de una ¿qué? Guerra. De una guerra. Gracias. Miren cómo es ahí, el mundo. El ruido. Esa es una conflagración que nos está naciendo el enemigo. Tenemos que avanzar a pesar de todo, hermanos. Nunca esperen que el predicador de los tres ángeles va a tener todo listo a la mano. Así que, aún en el ruido más desgarrador que el diablo pueda producir, porque Dios se lo permite, entendemos, a través del huracán más fuerte, en medio de todo eso, el mensaje del tercer ángel se va a oír. Entonces el diablo también está en las conflagraciones. Entonces aquí dice, su poder está que obrando. Vamos a ver la cita, dice, Satanás produce enfermedades, eso ya lo vimos. Destruye las mieses casi maduras y ellos siguen la hambruna y la angustia. ¿Qué también produce el diablo? Angustia. Dice Dios, dice, te doy permiso. Bueno, voy a angustiar. ¿Y cuánta gente hoy no está angustiada? Mucha. ¿Pero por qué esa gente está angustiada? Porque o no conoce a Dios, o aunque conoció a Dios, se olvidó de Dios, Romanos capítulo 1. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Miren, ahí está, vamos a Romanos capítulo 1 para ir a la Biblia. Romanos capítulo 1, miren lo que dice. Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dijeron, no queremos nada con Dios. Hermanos, la juventud que nació del 2000 para acá, o finales del siglo pasado, es una juventud que necesita aprender a confiar en Dios. Casi nació en la época digital, en la época de las redes sociales, en la época que todo lo tiene accesible. Nosotros recordamos que hace tiempo, todavía para ir a hacer una llamada, había que ir a la caseta y allá estar esperando a que la otra persona terminara de llamar y después llamar. ¿Sí o no nos pasó eso? Sí. ¿Cómo? Les hablaba por micrófono. Ah, en los pueblos les hablaban por micrófono. Fulano tiene llamada. Vaya, lo esperan a las 5 de la tarde. Su familiar te va a hablar. ¿Por qué estoy hablando de esta generación de jóvenes? Porque esta generación de jóvenes piensa que todo lo tiene accesible, pero hay una cosa que él lo debe buscar. Está también accesible, pero es la salvación y la gracia en Cristo Jesús. Y eso no está en una aplicación. Eso tú no la puedes bajar y tenerla en tu celular. Eso es todos los días buscarla. Todos los días actualizarse. Amén. Esta generación está siendo manipulada a vivir todo fácil, pero cuando viene algo así, que le están diciendo? Una manipulación bárbara, tremenda. Angústiate, angústiate en la crisis, angústiate, angústiate en la crisis. Es el mensaje para los jóvenes y para la gente que no confía en Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Pero quién lo produce? Los ángeles malos. El diablo. ¿Sí? Dice, producirá desastres, hambruna y la angustia. Y miren lo que dice aquí. Propaga por el aire emanaciones mefíticas. En inglés es más claro, pero aquí le pusieron una palabra técnica en español. Mefítico es algo que está en el aire que te produce enfermedad. El conflicto de los siglos 576. Propaga por el aire, está dentro del capítulo, el conflicto inminente en el conflicto de los siglos. Entonces dice, producirá o propagará por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecerán. ¿En dónde? ¿Cuántos dice que van a perecer? Miles. Ahora, ¿quién lo permite? Dios. ¿Quién lo permite? Dios. Dios lo permite. Porque ellos han elegido, como dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Estamos en el conflicto inminente. Entre hoy y la ley dominical, el conflicto va a ir aumentando más. Mira lo que dice. Estas plagas, ¿cómo se le llama también aquí? Juicios, o también ¿qué? Plagas. Estas plagas, dice aquí, irán. No me gusta la traducción como está en español. Aquí dice menudeando más y más. ¿Qué le da a entender eso de menudeando más y más? ¿Cómo? Es lo que les pregunto. ¿Por qué esta frase de estas plagas irán menudeando más y más? Así lo entendemos nosotros como disminuyendo. Como disminuyendo más y más. ¿Verdad que sí? Pero quiero leerles en inglés la cita. Bueno, no dice plagas. En primer lugar dice these visitations. Estas visitaciones are to become more and more frequent. Van a ser más y más frecuentes. Es todo lo contrario a irán menudeando. Irán menudeando, da la idea que van a ir qué. Disminuyendo. Pero en inglés dice estas visitaciones, en español dice estas plagas, irán, are to become, son para llegar a ser more and more, más y más frequent, más y más frecuentes y desastrosas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Así que esto va a ser más que más frecuente y más que. ¿Están listos para eso, hermano? ¿Estamos listos para eso? Hermano, Dios tiene un plan para su pueblo y siempre lo ha tenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En medio de esto, cuando Dios ordene juicios o él le dé permiso al diablo, es el mismo poder destructor. ¿Ya lo comprendimos, hermano? Aquí su pueblo debe vivir bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Esa es nuestra única opción. Bajo la sombra del Omnipotente. Porque de acuerdo a la profecía, Estas visitaciones, estas plagas irán, ¿qué dice? En aumento, ¿más qué? Más frecuente. Esto va a ir más frecuente. Hoy le llaman coronavirus. Mañana le pondrán otro nombre. Y pasado otro nombre. Y otro nombre. Y otro nombre. Y más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. Porque es el mismo poder destructor. Ya sea que Dios lo ordene o Él lo permita. Dios. Amén. Entonces estamos, y aquí acabamos de explicar el segundo punto que va a haber de aquí hasta dónde. Nosotros pusimos aquí la ley dominical, pero eso va a seguir hasta el fin de la gracia. ¿Sí? Hasta el fin de la gracia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? Entonces, ¿de quién viene el poder destructor? ¿De quién viene el poder destructor? ¿De quién viene? De Dios. Ajá, no se preocupe. Dios lo ordena a sus ángeles buenos y lo permite. ¿Con los ángeles quién? Malos. ¿Por qué? Léete todo el capítulo El conflicto inminente, porque el mundo ha pisoteado su ley. Entonces me mandaron un mensaje: oye, ya le dio el coronavirus a unos adventistas por allá. ¿Y quién dijo que los adventistas no les puede dar? Es que el nombre no salva a nadie, ¿te das cuenta? Si el adventista no ha estado viviendo conforme a la ley de Dios, también. O si Dios lo ordena, o si Dios lo permite, tócalo con lo que sea. Con el nombre de Dios, tócalo. Y aunque tú lo toques, Él no va a cambiar su fe. ¿Quién dijo que al adventista no le pueden pegar plata? Debemos entender una cosa, que en medio de la crisis que está pasando, y las frecuentes, vienen más. Para ver cómo está de firme nuestra fe en Dios. Y Job dijo: está bien, mi cuerpo puede deshacerse, mi carne puede deshacerse, pero tengo una esperanza, que con estos ojos y con esta carne veré a Dios otra vez. Amén. O sea, nuestra confianza en Dios debe estar más firme que todo lo que Dios, que todos los juicios que Dios pueda ordenar o que Dios pueda permitir. O sea, que a pesar que Dios ordene juicios y a pesar que Dios permita tener un poder de su fe, mi fe está en él. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Sí, hermano. Sobre todo, una de las grandes cosas que Dios ha hecho y la misericordia de Dios nos ha dado la reforma por salud, pues. Y gran parte juega un papel preponderante en todas estas situaciones en las cuales se están manifestando hoy día como epidemias, pandemias, sí. Que aún todavía están bajo la misericordia de Dios, y quiere Dios que nosotros podamos vivir una vida no como lo de las ciudades, sino como Dios ha permitido que su pueblo siga siendo liberado por su mano poderosa. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe de mirar que si este mensaje se nos dio antes de que sucediera todo esto, es porque claro, de antemano Dios sabía, de acuerdo. Así es. Así como Dios le dijo a Noé: hazte un arca antes de que viniera el desastre, así antes de que vengan todos estos juicios de Dios, o que Dios le permita ese poder destructor, Dios ya le ha dicho al pueblo de Dios qué es lo que le va, en primer lugar, qué es lo que le va a proteger. En primer lugar, ¿fuera de dónde? Fuera de la ciudad. Segundo lugar, fuera del sistema como se alimentan en las ciudades. Es decir, todo lo que le haga mal ¿a qué? Al cuerpo. Empezando por las carnes, siguiendo por todos los alimentos que químicos, transgénicos, los vegetales, yo creo que los con ¿Sí? Químicos, químicos. Ajá, todo eso, por eso. Hay que irnos a dónde. Ajá, tenemos que. Y si usted está en la transición, todavía, hermanos, usted puede adquirir alimentos orgánicos. Lo ideal es hacerlos. Pero está en la transición, adquiere alimentos orgánicos, no alterados. Tú vas a una tienda, ves ahí arroz transgénico, arroz orgánico. Dime por el orgánico. Salir de las ciudades, salir de nuestra mala alimentación, también salir de dónde. Salir del pecado por la gracia de Cristo. Amén. Porque es un todo un paquete completo. Y antes de que venga la destrucción, Dios dice, aquí está. Esto es como tú vas a qué. A preparar. Amén. Y también dando el mensaje de qué. El tercer año. Una de las clases fundamentales de todo esto es la fidelidad a Dios. Que si nosotros, como hijos de Dios, estamos transgrediendo las leyes de Dios, ya sea tanto la ley moral como la ley, digamos, de la alimentación y las cuestiones, sobre todo, pues, ahora sí, del gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día vemos a los grandes grupos religiosos obedeciendo a los hombres, no obedeciendo a Dios. Y es ahí el gran problema hoy día, que están cayendo esos grupos, ¿verdad?, de los cuales hoy día hablamos inclusive hasta la iglesia adventista. Sí. Y decimos, ¿por qué la iglesia adventista está siendo manipulada o llevada a estos fines, ¿verdad?, que el hombre, por medio de Satanás, está llevando a cabo? Pero esa hay una realidad donde esas plagas, esas enfermedades están tocando a esa gente. Cuando Dios en su palabra ha dicho que si nosotros somos bien traídos, nada de lo que le pasó a los egipcios nos pasará a nosotros. Así es. Dice que si nosotros llegamos a comer cosa mortífera, no nos hará daño. Por lo tanto, hermanos, creo que una de las partes fundamentales dentro del gran conflicto es: consagra tu vida a Dios. Amén. Así es. Si no consagras tu vida a Dios y dependes de Él totalmente, hermano, vamos para allá. Los gobiernos del mundo en esta crisis inminente, y viene más y viene más. Si con esta crisis varios dijeron, volvamos a Dios, vamos a orar, vamos a orar. Donald Trump reunió a, estaba el vicepresidente Pence, y llamaron porque el vicepresidente iba a tener una reunión, no sé con cuántos cientos de pastores, creo 300 o 700 pastores protestantes. Y Donald Trump, ustedes saben, él es presidente de los Estados Unidos, muy ocupado. Pero digo, ¿a dónde vas? Voy a una reunión. Ah, no, pues si vas a hacer reunión de oración, yo voy contigo. Sea quien sea, la gente está sintiendo la necesidad de ir con Dios. De ir con Dios. Ahora, fíjate nada más. Estas plagas van a ir en frecuencia, van a ir siendo más frecuentes. Más frecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente va a ir buscando más qué. Más a Dios, más a Dios, más a Dios. Más frecuente la plaga, más frecuente esa visitación. Entonces la gente va a decir, bueno, juicio tras juicio, lo que Dios permita, ya necesitamos ponernos bien con Dios. ¿Y qué van a buscar? Van a buscar estar bien con Dios. ¿A través de qué? De la adoración. Vamos a adorar a Dios, finalmente. ¿Y qué día de adoración van a buscar? El domingo. Creo, vamos a ponerle así, donde dejé el derrón. Aquí estamos. ¿Puedo borrar eso que está ahí? ¿Me ayuda a borrar, hermano, por favor? Porque hay que ver, recuerden la cita. La cita que leímos al principio dice así. La cita dice, al principio, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender el progreso de los eventos. Entonces, ha llegado el tiempo que este pueblo adventista entienda que no solamente son eventos finales, sino que van en progreso. Ajá, van en progreso. Quizá aquí dejamos la línea. Vamos a pintar, gracias, hermano Abraham. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ok, aquí Dios permite un juicio. ¿Sí? Entonces la gente a ver, ¿dónde dejé? Aquí está. Vamos a poner dos líneas paralelas, mejor. Y aquí Dios permite un juicio, la gente va a buscar a quién. A Dios. A Dios. Otro juicio más frecuente, la gente va a buscar más a Dios. Otro juicio más frecuente, la gente se va a querer estar más cerca de Dios. Más frecuente, más cerca a Dios. Entre más alto, entre más fuerte y más frecuente, la gente va a buscar más que a Dios. Aquí va, le ponemos búsqueda de Dios y aquí le ponemos juicios, ya sea que Dios que permite o que Dios ordena o que Dios permite. Hasta el punto que estos juicios, ¿verdad? Que Dios ordena o que permite, van a caer con más frecuencia, hasta el punto que la gente diga, volvámonos a donde. O sea, hasta el punto, voy a poner aquí este otro más, hasta el punto que Dios relacione estos juicios con quién. Con Dios. Es lo que va a hacer la gente. Estos juicios, los va a relacionar con Dios. Hemos empezado a ver en esta crisis mundial esto, ¿sí o no? Hemos empezado a ver, aquí le van a poner puntitos como esta línea intermitente. Hemos empezado a ver eso. Y gloria a Dios, porque estos ojos son testigos de eso. Hemos empezado a ver eso. Aquí, ahora estamos aquí en medio de este espacio. Esto será llamado ley dominical. Amén. Porque van a decir, volvámonos a Dios. Vamos a adorar a Dios. Le hemos fallado. Y entonces, para que en la lógica del hombre, va a decir, cuando nos volvamos a Dios, estos juicios empezarán a qué? Empezarán a disminuir. ¿Así? Eso es en la lógica del hombre. ¿Pero qué va a pasar? Cuando ataquen la ley de Dios, oye hermano, ahí es donde se acabará qué, en un momento después se acabará qué, la gracia, y entonces ahora sí empezarán a caer como directamente las plagas, siete qué, plagas postreras, siete plagas sin mezcla. ¿Por qué? Porque se volvieron a Dios, pero malamente. Entonces, en medio de todo esto, hay un mensaje que se llama el mensaje de quién. Del tercer ángel. ¿Te das cuenta que el mensaje del tercer ángel es el mensaje correcto? Para la hora correcta. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de quién. Este es el mensaje correcto para la hora correcta, cuando la gente ya ha empezado a relacionar las visitaciones o los juicios que Dios ordena o permite con Dios. Este es el mensaje correcto. No hay otro mensaje, hermano. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, hermanos? En medio de tantas rayas, ¿verdad? Hemos iniciado a ver esta relación. Les dijo a esos pastores, Trump y Pence, les dijo, oren por nosotros. Oren por este país. Este país ha sido un país cristiano, oren. Presidentes de otras naciones dicen, cual sea tu religión, ora a Dios. Hemos empezado a ver esa relación. Y esto va a ir más frecuente y más frecuente. Cristo dijo, y cuando vean eso, alcen sus cabezas, porque su redención está cerca. Amén. Amén. Hermanos, creo que somos una generación que ha empezado a ver un qué. Porque cuando cayeron las Torres Gemelas, que eso fue algo que cambió el mundo y dijeron, bueno, es que el mundo no sería igual, la gente no lo relacionó tanto con Dios. ¿Saben con quién lo relacionó? Con los terroristas. ¿Verdad que sí? Con Bin Laden, un hombre con una cabeza, una barba grande, y que eso mata a mucha gente. No relacionó no con Dios, sino con el terrorismo. Pero ahora, creo yo, en la vida que Dios me ha dado, que ahora, y haciendo memoria, no sé, ustedes ayúdenme, ahora es la primera vez donde la gente lo está relacionando con Dios. Es que es algo raro. ¿Cómo que desde la influenza, no? Se dio la cuestión de la influenza. Bueno, pero eso fue aquí en México nada más. Sí. Fue algo muy... Sí, fue local. Ajá, sí, fue local. Y sí, cuando se dio la influenza en México, la... No sé cómo se llama, H1H, o algo así, ¿no? Ajá, yo nunca me aprendí ese nombre de ese. Era gran parte de la controversia también. Ok. Nos comunican que ha llegado la luz de nuevo. Sí. Pero por algo no se fue. Y lo dejamos aquí porque siempre es honesto. Sí, sí, vamos a seguir proyectando. Vemos tantito, ¿no? Sí. Por favor. Por favor, les pedimos disculpas a los hermanos, pero estamos en la gran controversia y todo lo que tiene que ser movido será movido, será removido, ¿verdad? Sí, nuestro hermano tiene unas palabras mientras de ánimo. Adelante, hermano, pase, por favor. La esperanza puesta en Dios, la fe puesta en Jesucristo, debemos vivir tranquilos aquí en la tierra. Esto que está sucediendo tenía que suceder de acuerdo a la profecía. Amén. Pero aquí hay algo que tenemos que entender. Dios nos dio un régimen pro salud. Amén. Para el tiempo final. Y la Biblia dice, pues Dios también pone sus estatus, ¿no? Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que mandé a los egipcios te mandaría a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Hermanos, el espíritu de profecía nos dice que cuando nosotros hagamos la alimentación correcta, vamos a resistir la enfermedad. Dios para eso mandó el régimen pro salud. De nosotros depende si nos gusta o no nos gusta, si lo hacemos o no lo hacemos, o seguiremos jugando con nuestra mala alimentación y prácticamente diciéndole a Dios, te equivocaste, lo que yo como es lo mejor. Hermanos, Dios en su grande amor nos ha estado llamando. El aire está contaminado. Hermanos, la Biblia es muy clarita. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades de los aires. Hermano, yo te invito, en el nombre de Jesucristo, que hagamos esfuerzo por llevar el régimen por salud en nuestras vidas. Gracias. Gracias, hermano, por sus palabras. Recordemos una cosa, Dios dio ese sistema de cómo cuidarse, ¿verdad? Dios lo dio. Nosotros lo conocemos como los 8 remedios ¿qué? Naturales. Le recordamos a los hermanos, lean el libro Ministerio de Curación, consejos sobre régimen alimenticio, consejos sobre la salud, la temperancia, ahí está cómo mantenernos con la ayuda de Dios, porque todo es con Dios, sanamente. Amén. Entonces estamos en medio de la crisis ¿qué? Inminente. Y eso que nosotros vimos allá, esa es la crisis ¿qué? Inminente. Allí, recuerden eso, ¿verdad? Estamos en medio de un punto de ahí está. Bueno, gracias. Y primero Dios que ahí está, gracias. Aquí no quedamos bien, la crisis inminente, y es lo que explicamos en el pizarrón. Gracias y disculpen a los hermanos, pero estamos acostumbrados a que en estas transmisiones en vivo pasen muchas cosas, ¿verdad? Así que estamos en medio de la crisis inminente. Hemos iniciado este movimiento donde la gente está relacionando la crisis que está pasando con su relación con Dios. ¿Sí? La gente está haciendo esa conexión. y va a ir haciéndola hasta que finalmente la gente diga, volvámonos a Dios. Así que, hermanos, hasta cierto punto los estadistas tienen razón. Después de esto, nada será ¿qué? Igual. Nada será igual. Proféticamente, nada será igual. La gente irá buscando una respuesta en Dios. Miren, ahora sí, vamos aquí. Vamos aquí. Ahí está la cita. Ahí está la cita que les había comentado. ¿Sí? El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se los ordene, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Que nosotros tengamos nuestra mente en ese poder destructor, ¿quién es Dios? ¿Me explico? Y que por eso dice la Biblia, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 ¿a dónde? Más a ti que no llegarán. Amén. Porque por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación, gloria a Dios. Hemos habitado con Él. Hemos convivido con Él. Hemos confiado con Él. Es el mismo poder destructor. Ese poder destructor es Dios. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles. ¿Qué dice aquí? Cuando Dios se los ordena. Ahí está. De Dios viene el poder destructor. ¿No? ¿O no es así? Así es. Así es. Entonces, cuando la gente vea ese poder destructor ejercitado ya sea por los santos ángeles o por los ángeles malvados, la gente va a relacionar el poder destructor con Dios. Ahí está. Y la gente se va a querer volver a Dios. Amén. Quiero decirles que ese movimiento ya ha empezado. Ya ha empezado. ¿Sí? Por eso aquí puse esta otra cita. Porque estas dos citas deben ir de la mano, hermanos. Y aquí está, mira, estamos haciendo un resumen. Enfermedades, desastres, calamidades de la tierra, en el mar, en la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Entonces, Dios ya le ha permitido ese poder destructor a los ángeles malvados en todo esto. ¿Ya? Y aquí está, propaga por el aire emanaciones mefíticas que son, se da a entender aquí, algo mefítico es algo que está en el aire y que es mortal, que te hace mal. Eso es mefítico. ¿Sí? Entonces, la gente lo que está haciendo básicamente está relacionando todo esto ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Sí. Y esto va frecuente, hasta que venga ¿qué? La ley dominical. Sí, la ley dominical. Vamos acá. Estamos entre hoy y la ley dominical. Entre hoy está el sellamiento, que más el mensaje del tercer ángel, el juicio investigador. Está creciendo el ecumenismo, algo tan bárbaro, ¿verdad? Que sí, que la mayoría de los cristianos ya están conformes con eso. Ya acabamos de estudiar, si ya son ecuménicos, acabamos de estudiar la crisis inminente. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué también está viviendo la iglesia? ¿Qué está viviendo la iglesia? Un zarandeo. Es lo que está viviendo la iglesia. ¿Verdad? A Dios le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Miren lo que dice la cita. Cuando venga ¿qué? El zarandeo. Cuando venga ¿qué? El zarandeo. Así como Dios le pidió, así como el diablo le pidió a Dios que pudiera zarandear ¿a quién? Pedro. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe ¿qué? No falle. Amén, hermanos. Dice, cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas ¿qué? Teorías. Falsas teorías. Falsas doctrinas, hermanos. Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena que movediza. Ah, que hoy te están predicando esto. Ay, me voy para acá. O que te están predicando esto otra cosa. Me voy para acá. ¿Cómo la arena movediza? ¿Así es? Muy movido. ¿Así es? Hermano, el que cree en el mensaje del tercer ángel sabe en quién ha creído. Amén. Amén. ¿En quién ha creído? ¿Quién es su Dios? Es el Dios que hará que caiga la ira de Dios, es decir, las plagas, sobre los adoradores de la bestia, porque la bestia ha ido en contra de Dios. Y por eso permitirá, tanto a sus ángeles como a los ángeles, ordenará a sus ángeles buenos o permitirá que los malos castiguen. Y en medio de todo esto, su iglesia también será zarandeada. Y dice aquí, por la introducción de qué? Falsas teorías. Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de qué? De amargura. Y luego sigue diciendo, y el testimonio para los ministros, sigue diciendo, los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados. ¿Cuál es el antídoto para las falsas teorías dentro del zarandeo? Estudiar las profecías, tanto de otros libros del Antiguo y Nuevo Testamento, como especialmente de Daniel y qué más. Hermano, tenemos que estudiar. ¿Qué es lo que debo de hacer? Miren, algunos hermanos están zarandeados con esto. Unos están reuniendo, otros no están reuniendo. Por ahí mandaron un WhatsApp de un país que dijeron, hoy es sábado, reúnase con su grupo y enséñenle la fidelidad y dé su sobrecito de diezmo, ¿no? También salió otro hermano que no se reunieran, porque no vean su... Ah, sí, que aunque no se reúnan, no se le olvide, ¿verdad?, ir al banco, no sé si después del culto divino. No se les olvide ir al banco y que de allá, pues, las cosas pueden pasar. Y puede usted depositar, ¿verdad? No sé si después del culto divino. No sé qué le está pasando a ese proyector, pero... Está calentando. Yo creo que si le ponemos ese calentando. Ese ventilador aquí enfrente. Aunque se oiga ruido, pero sí se oye el micrófono, ¿no? Ah, el micrófono sí se ve. Sí, está funcionando bien. Sí, ok. ¿Sí tiene conexión ahí, hermano? Sí, una. Podemos conectar ese negro. Sí. Y porque parece que está sobrecalentando, pero es muy raro. Que sea sobrecalentado también, es muy raro. Hemos estado en clima más calientes. Se está calentando demasiado. Pero sabemos que estamos en la gran controversia. Sí. Hermano, adelante mientras. Gracias. Hermano, yo te invito a que estés de parte de la justicia de Jesucristo. Amén. Estas plagas de postreras, que no tardan mucho tiempo en venir a la tierra, no va a participar el pueblo de Dios en ellas. Y fíjate, como dice el hermano Maya, van a ir en aumento, pero fíjate la primera con que empieza. Y se fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron a su imagen. Entonces el pueblo de Dios, fiel, porque tiene que ser fiel su pueblo de Dios, va a estar libre de eso. El segundo ángel, voy a leer ya, perdón, ya. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ese se convirtió en sangre como de un muerto, y murió todo ser que había en el mar. Hermanos, hasta los animalitos inocentes van a tener que morir. Gracias, pastor. Sí, gracias, hermano. Ahorita vamos a ver más de lleno las plagas, ¿está bien? Más hacia adelante. Así que ahorita estamos entre hoy y la ley dominical. Está la maduración de Babilonia, está el mensaje del tercer ángel, está el conflicto inminente, y también está ¿qué? El zarandeo. Y dice aquí, el Espíritu, necesitamos orar por esto. Dice, haya luz, y luz en nuestras moradas. Necesitamos orar por esto, el Espíritu Santo brillando de las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos conocer qué es qué. En el zarandeo, ¿qué va a buscar la gente? Miren, hermanos, mientras está la crisis inminente allá afuera, la gente allá afuera está buscando ¿qué? La verdad. Pero sucede que el diablo también tiene a su iglesia, a la iglesia que Dios levantó, la tiene dormida. Y sucede que en el zarandeo la iglesia no sabe qué es la verdad. ¿No les ha pasado eso? ¿O no nos ha pasado? Que la gente pregunta, bueno, ¿y qué es verdad? El futurismo, el historicismo, la naturaleza humana caída del hombre, la no caída de Cristo, o la caída de Cristo, ¿qué es verdad? Y la gente se preguntará eso. Entonces, seguimos teniendo aquí problemas. Sí, creo que ya es también la energía. ¿Cómo? La luz sube y baja. La luz sube y baja. Lo mejor es desconectarlo, si no se quema. Sí, entonces es que la luz sube y baja, por eso se están desconectando. Ah, sí, porque sube y baja, ¿verdad? Sube y baja. Por eso es que está cargando más el proyecto. Bueno, entendemos, pero seguimos. ¿Está bien? Amén. Hay que seguir. Así es que, hermanos, vendrán falsas, ¿qué? Falsas teorías. Hermanos, hay tantas falsas teorías que están presentando ante el pueblo adventista como verdad. Por ejemplo, ahorita ha andado un predicador diciendo que solo estos 40 días que hay de cuarentena son los 40 días que tienes oportunidad para salir, porque si no ya te quedaste ahí. Para eso tenemos la palabra profética más segura, amén. Sabemos que las cosas no vienen iguales, que van a ser más frecuentes, pero no hay un periodo de qué. De tiempo. El mensaje del tercer ángel, dice la hermana White, no necesita de fechas o de periodos de tiempo. Solo de acontecimientos, eventos en progreso. Anda otro predicador que anda diciendo de que estos son los últimos 7 años ya. Los últimos 7 años. Me puse un poco, sí es cierto, es cierto, estamos en momentos difíciles, eso sí es cierto. Pero de momentos difíciles a decir que ya nada más nos quedan 7 años, no podemos poner periodo. Andan otros diciendo que, bueno, que después de que inicie la ley dominical, pues agárrense, porque ahora sí son 3 años y medio de persecución. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está en el Espíritu de profecía? En el principio de interpretación profética día por año. Todos los periodos proféticos llegan hasta 1844, no hay más. De ahí en adelante, dice la sierva del Señor, ningún periodo profético alcanza hasta la venida del Señor Jesucristo. Ninguno. Entonces, mientras la crisis está allá afuera, el diablo está causando crisis adentro. ¿Qué es la verdad? Ay, hermanos, este tiempo que nos ha tocado vivir es el tiempo que anhelaron vivir los patriarcas, los profetas, los apóstoles, la iglesia primitiva, los valdenses, los albigenses, los hugonotes, los pioneros adventistas. Este tiempo, este que está aquí, o quizá otra vez me ayudan a traer el pizarrón para acá. Disculpen, hermanos, pero la luz va y viene y hemos decidido seguir con la pizarra mejor. ¿Está bien, hermanos, con la pizarra? Sí, hermano. Hermano, entonces, ¿a qué se abrazan los hermanos que dicen que faltan de 10 a 7 años? ¿A qué se abrazan ellos? Por favor, hermanos. ¿A qué se abrazan ellos? Ah, ¿o por qué lo dicen? Bueno, muchos de ellos están pensando en las vacas. ¿En qué? En las vacas. ¿Vacas? A las vacas flacas y las vacas gordas del sueño de José. Y ya lo han dicho antes, desde el 2000, que ya empezaban las flacas y que estaban en las gordas y que luego estaban ya en las vacas flacas. Pero, hermano, la cosa es que pasaron la época de vacas flacas, que ellos dijeron, pasaron la época de las vacas gordas y no pasó nada. Entonces, el mensaje del tercer ángel no necesita de qué, de fechas ni periodos. Ayúdenme a buscar por ahí la cita, que ningún periodo profético se extiende hasta la venida de Cristo, ¿no? Ay, me lo mandaron por ahí, lo tengo en otra presentación, pero no lo hay. Entonces habrá personas, espero que ya vamos a tener fe y vamos a aprender de ahí, hermano, por favor. Sí, habrá personas que digan, ahora no entiendo por qué. Okay. Habrá personas que digan cosas, pero por eso tenemos el don profético, hermano. Por eso tenemos el don profético. ¿Sí? Dice que ningún periodo profético se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Dice aquí, está en conflicto de los siglos 510. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para ver de este modo de ver, no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida para tal enseñanza, para una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de ¿quién? De Satanás. Así que el diablo va a estar poniendo repetidos esfuerzos para poner fecha de inicio, fecha de final para los periodos proféticos. La verdad presente no necesita eso. ¿Sí? No necesita eso, la verdad presente. ¿Sí? Esos son estratagemas de ¿quién? De Satanás, estratagemas de los futuristas. Esa es la realidad, ¿verdad? Y dicen, algunos dicen, oiga, pero no hable contra los futuristas porque ellos están predicando la verdad. Si estuvieran predicando la verdad, no le dice aquí que le ayude. Esos intentos de poner fecha para el inicio de periodos proféticos y final, dice que ayudan al diablo, no ayudan a la verdad. ¿Sí? Los repetidos esfuerzos. ¿Sí? Y hay otra cita donde dice que ninguno de los periodos proféticos alcanza hasta la venida de Cristo. Pero esto entra dentro de el zarandeo. Entra dentro del zarandeo. Y sí, muchos están poniendo ahí el 2031, muchos están poniendo muchas doctrinas falsas, hermanos. Recuerden, este zarandeo va a ir aumentando. La gente tiene que preguntarse qué es la verdad, volver a Daniel, volver a Apocalipsis, volver a la Biblia. Y también creo que estamos en eso, hermanos. Y esto va aumentando y va aumentando. Y el deseo de todos. Igualito. Sí. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Hace el Señor Cristo Jesús, es que tenemos que ir ahí a ver el origen de la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Paraos y preguntad cuáles son las sendas antiguas. Mucho nos quedará también hacia ellas. Hermano y hermana, joven señorita, tenemos que volver a las sendas antiguas. No hay otra opción, hermano. Paraos y preguntad cuáles son las sendas que. Las sendas antiguas, sí. Y ahí en la pantalla pusimos algunas de los que la gente está predicando hoy. A partir de la ley dominical habrá 3 años y medio de persecución. Es parte de una que falsa que falsa teoría. Ve cómo el diablo está pegando ahí afuera, o Dios lo está permitiendo. Pero adentro de su iglesia, Dios también está permitiendo el ataque de ¿quién? O sea, ¿quién lo dice? ¿Por la introducción de falsas qué? Teorías. ¿Teorías? Él sabe que Cristo viene pronto. Allá afuera está matando mucha gente y en su iglesia la está confundiendo. Llegó un señor que dijo que era... que le gustaba este mensaje y que le encantaba el mensaje, llegó a un grupo, no hace mucho tiempo. Y le dijeron, y bueno, ¿cuáles son tus intenciones? Bueno, mis intenciones son de que algún día ustedes regresen a la AR. Ese no es nuestro mensaje, ¿sí es nuestro mensaje ese? Ese no es. ¿Tú quieres regresar? Ve cómo están tus templos hoy. ¿Quién los cerró? Ahora, ¿a quién sus templos? Pero nosotros no enseñamos a las personas a enamorarse de su templo. Aquí les enseñamos a someterse a Cristo y a su verdad. Amén. Amén. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuánto les ha sido bien fácil pasar todo esto, esta, ¿cómo se puede decir? Esta etapa donde la gente cerró sus templos. ¿Nosotros extrañamos nuestros templos? No. No tenemos. Aún los futuristas en la Ciudad de México están haciendo templos. Sí, no hay templo de Dios aquí en la tierra. Porque hermano, el que vive por fe en Cristo siempre está acostumbrado a entrar por fe al santuario celestial, al templo, al verdadero templo que levantó Dios y no el hombre. Amén. Amén. Y como por fe siempre está abierto ahí, amén. Hasta que se acabe la gracia, estará el ministerio de Cristo, el intercesor. Estará abierto, a eso me refiero, ¿verdad? Hermanos, ¿no hemos extrañado eso? ¿O sí? Al contrario, esto de reunirnos en casas y nos hemos reunido en bajo árboles, al lado del mar, en la montaña con nuestros hermanos, hemos acampado, hemos entrado a la ciudad, hemos salido, pero no tenemos un enamoramiento de templos. Y vino la cuarentena. No nos tocó ese viento de los templos. ¿O sí? No. Porque nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Amén. Pero la gente, llegó una persona y le dijo, ay pastor, ¿y ahora dónde voy a ir a adorar a Dios? Porque le cerraron su templo. Y cuando venga la ley dominical y te cierren tu templo, miembro AR, ¿a dónde vas a ir a adorar a Dios? Como en el tiempo de Jesús les dijeron, quédate en tu templo, él está seguro, quédate en tu templo. Como hay algo semejante, quédate en casa. Como hay algo semejante, quédate en la iglesia, ahí está tu templo. Hermanos, dicen que yo creo en la libertad de conciencia y en la libertad para adorar a Dios. Recuerden lo que dijo Faraón. Moisés, ora a tu Dios para que se pare esto. Recuerden que Faraón hizo esa relación de plagas ¿con quién? Con Dios. Y eso está empezando a suceder ahora. ¿Verdad que sí? Y ahí va Moisés, oraba a su Dios. ¿Y la plaga qué? Se calmaba. Y dijo, bueno, ya estoy bien. Y ahí viene otra vez el corazón duro. Ya estamos bien. Vamos a seguir igual. No, viene otra plaga. Ya he reconocido. Ya me hago más cristiano. No puedo con esta plaga. Vente, Moisés. Ora a tu Dios. Relación, plaga, ¿qué? Dios. Y Moisés oraba a su Dios. Amén. Amén. Y, por ejemplo, dice que las plagas, venía un viento, por ejemplo, y se llevaba a la plaga de las moscas. Entonces la gente está, repito, la gente está empezando a ver relación, plagas con Dios. Pero lo curioso es que le cierran sus templos. Es que no quieren a Dios en este tipo de conflagraciones. Lo curioso es que le hicieran sus templos. Y todo esto esta es una oportunidad de oro para nosotros para decirle que hay un templo ahí en el cielo en el cual podemos entrar directamente por la fe en Cristo. Amén. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 9. Ahí está. Hebreos capítulo 4. entrar confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, o aprovechamos este tiempo o no lo aprovechamos para decirle a la gente. Estamos en medio del zarandeo, la gente tiene sus falsas doctrinas, falsas teorías, como dice allí, revestidas de qué. Bueno, hay otra cita de la hermana Juárez que dice falsas teorías revestidas de luz, ¿verdad? ¿Qué más? Otras doctrinas, solo faltan 7 años, ¿verdad? La gente está diciendo eso. Faltan 7 años a Nick Sober y esto se acaba. Otros están diciendo también, Cristo viene en 2031, no te apures. ¿Faltan todavía cuántos? 11 años. ¿Faltan todavía 11 años? Y hay gente que se cree esto. Y se dicen, ay, que soy de su templo, pero creo en el 2031. Pues vete allá, pero aquí no, con nosotros no puede estar. Usted debe ser tajante, hermano. No queremos gente que venga aquí a movernos nuestra fe en Dios. Hay otras personas que están diciendo, por ejemplo, otros predicadores, hablando de la naturaleza humana de Cristo. Cristo no vino con la naturaleza humana que él no te comprende en esta gran crisis que viene. Quién sabe cómo la va a hacer, pero él no te comprende a ti. Esta es la nueva teología dentro de la organización adventista. Es una falsa teoría. Solo predica el amor, la profecía divide. ¿Quién dice eso? San Bullón. ¿Recuerdan eso que dijo él? Que viene un católico y si el católico te dice, mi perro no tiene que comer, yo me voy al Vaticano allá, que tú no le digas, ay, vas a ver a la bestia, no le digas eso, porque ¿cómo te lo vas a ganar? La profecía divide, están diciendo, los ecuménicos. Falsas teorías. El diablo está zarandeando la iglesia. Dios lo está permitiendo. Aquellos que no creen en el Espíritu Santo como Dios también están siendo utilizados por el diablo, hermanos. Dicen, yo creo en la persona del Padre, del Hijo, pero el Espíritu Santo tiene personalidad, pero no es persona, dicen algunos. Y están confundidos. Y otros mencionando, otros haciéndose, ¿cómo se dice? Sionistas. No, que el nombre de Jesús nada más es Yeshua HaMashiach, así que no pronuncies otro nombre. Cuando la Biblia da a entender que el nombre es el carácter, no son las letras solamente. Hermanos, y la iglesia, así como allá afuera, escúchame, allá afuera van a venir más y más visitaciones de Dios. En la iglesia el zarandeo va a ir aumentando igual, más y más y más. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere probar de qué estás hecho. Si estás hecho de la fe y revestido de la fe y en la sangre de Cristo Jesús. Dios, para el último gran conflicto, necesita personas muy valientes. Dios, para el último gran conflicto, necesita personas que sepan en quién han creído. Él no va a utilizar a personas indecisas para representarlo ante los grandes hombres de la tierra. Hermanito, no sé si quiera responder. Sí. Jorge Ramírez dice, está escrito, vive al varón, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, Daniel 12:7. Tiempo, tiempos, de la mitad de un tiempo, igual a 3 años y medio. Dice aquí está escrito que durará por 3 años y medio, y esto será cuando se dé la primera ley dominical hasta el final del del predicador. Tiene mucha razón, o sea, usted, y todo lo que está diciendo, pero en esto se está equivocando. Ok. Jorge, por favor. En el nombre de Dios te digo, no me equivoco. Tú eres adventista del séptimo día y yo soy adventista del séptimo día. Tú naciste el 22 de octubre de 1844 y yo también, como iglesia, nací el 22 de octubre de 1844. Ahora, tú estás proponiendo 3 años y medio para el futuro y yo no estoy proponiendo eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué te mencioné Daniel 8:14, 22 de octubre de 1844. Vamos ahí, vamos a ubicarnos ahí. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. De acuerdo a la escritura, hay un principio para interpretar la profecía. Es un principio. Y el principio es día por año te lo he dado. Número 14, ¿qué? 34. Día por año, ese es un principio. Tú no puedes cambiar un principio. Entonces, en base al principio de día por año, se interpreta la profecía de Daniel y Apocalipsis. Si tú dejas ese principio, puedes agarrar, sí, una interpretación, pero cualquier interpretación. Entonces, como pueblo adventista del séptimo día, tenemos un principio para los 2300 tardes y mañanas, que es día por año. De allí nosotros nacemos como pueblo adventista. Amén. Amén. Y el principio es día por año te lo he dado para que interpretes 2300 tardes y mañanas son 2300 ¿qué? Días. Es el mismo principio, se aplica a todos los periodos proféticos, especialmente a los periodos proféticos de Daniel. A todos los periodos proféticos de Daniel. Entonces, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Espíritu en profecía, ningún periodo profético de día por año llega hasta la venida de Cristo. De acuerdo a la hermana White, el tiempo más grande, que son los 2300 tardes y mañanas, llegan hasta 1844. ¿Sí? Pero ahorita te contesto la pregunta aún más al fondo respecto a eso que estás diciendo, a ese verso que estás diciendo de Daniel 2. De Daniel 2. Pero estamos empezando con un principio, hermano Jorge, y todos los que vean este video, ¿verdad? ¿Por qué no creemos en 3 años y medio de persecución? Ahorita te voy a decir por qué. Ahora, de acuerdo al principio de día por año, esa gran persecución empezó en el 538 y terminó en 1798. ¿Sí? Tú mencionaste ahí la palabra ¿qué? 3 años ¿qué? Ajá. Pero él mencionó ahí también 3 años, ¿verdad? Sí, 3 años. Ajá. Pasándose. Ajá. Daniel. Ajá. Ok. Basándose en Daniel. Entonces, aquí está la cita. Esta es la primera cita. Conflicto de los siglos 4:49 dice. Dice, la luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les había enseñado. Escucha bien, hermano Jorge. Que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. Ahí está. Hay personas, me voy a pasar para acá. ¿Dónde dejé el pizarrón? Si me ayudan a traer el pizarrón para acá. Para contestarle la pregunta a un hermano, ¿verdad? Hay personas que están enseñando que después de la ley dominical, y esto es parte del zarandeo, ¿verdad? Pero mira, nosotros estamos a la ley del testimonio. ¿Sí? Ningún periodo profético se extiende hasta ¿dónde? Hasta la venida de Cristo. Ninguno. Ahí está, acá está. Entonces, hay personas que están enseñando, aquí tenemos la ley dominical, y entonces están diciendo, de aquí en adelante tenemos 1260, tenemos 3 años y medio, tenemos 1290 y tenemos 1335 y todos estos periodos los extienden por aquí. Ahí van. Y aquí dice, aquí está la venida de Cristo, segunda venida de Cristo. ¿Qué dice la hermana Juan? ¿Cómo leer? ¿Qué está escrito? Dice ahí. Dice, ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. No hay ningún. ¿Hasta dónde llegaron los periodos proféticos? Hasta 1800 ¿qué? 1844, 2300 tardes y mañanas. O sea, aquí hay un principio. El principio es día por ¿qué? Por año. Día por año. Este principio es lo que nos hace ser. Esto nos hace ser adventistas. Esto nos hace ser adventistas. Día por año nos hace ser adventistas. Ajá. Ahora, las personas, hay adventistas que están poniendo en el zarandeo, hay adventistas que están poniendo periodos proféticos de la ley dominical en adelante. Oiga, ¿qué está escrito ahí? Ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. Y ellos ponen de la ley dominical para allá es la venida de Cristo. Y entonces hay periodos proféticos. Ahora, ¿quién inventó esto? Bueno, aquí hay un gran error. Mi hermano Jorge, que estás viendo esto, si lo estás viendo, aquí hay un gran error. Aquí están poniendo el principio día, perdón, aquí el principio día por año, que es el principio bíblico, no les interesa. Están poniendo ahora periodos proféticos de día ¿qué? Día literal. Esto no tiene base bíblica. Día literal en la profecía de Daniel y Apocalipsis no tiene base bíblica. No tiene ninguna base bíblica. Una vez estuve reunido con un grupo de futuristas. Ah, cuidado con ellos. No es que sepan mucho, es que todo lo fuerza. Dijo que por eso, contaminado por esta. Por eso le digo. Y si tu hermanito Jorge ha sido contaminado con esto, vamos a la Biblia. En los periodos proféticos hay un principio día por año para interpretar los periodos proféticos. Pero de aquí en adelante, cuando tú los interpretas de la ley dominical para adelante, ¿por qué no aplicas día por año? Al no aplicar día por año estás ya pisoteando la Biblia. Ah, y otra cosa. Al aplicarlo literal, tú dices que son literales, así lo dicen los evangélicos. ¿Verdad, hermano? Venga para acá, hermanito. Nuestro hermano que está aquí, él fue evangélico. Para que veas. Y a usted le enseñaron que la persecución tarda 3 años y medio. Díganos que usted fue evangélico. Sí, yo fui evangélico. Venga para acá para que no le dé la. Ajá. Estuve en el evangelio 13 años. 13 años. Un poco más fuerte. Estuve 13 años en iglesia evangélica y la verdad, pues bueno, nos enseñan cosas muy, muy, muy. La palabra de Dios es muy torcida. Ajá. La verdad no nos enseñan lo que es la verdad acerca de, bueno, en un principio donde yo iba no se da a conocer bien más ni que era mi pastor, entre comillas, no sabía ni interpretar la profecía de 2300 para 100 mañanas. No sabían el principio de día por año. Y le enseñaban que la persecución venía durante 3 años y medio. 3 años y medio, exactamente. Eso le enseñaban. Exacto. Ajá. Eso es lo que nos enseñan allí en la iglesia dominicana. Ajá. Entonces usted pertenece a una iglesia del falso protestantismo. Claro. A una iglesia de la Gran Babilonia. Claro. Gracias, hermano Joel. Ajá, sí. Entonces, esa interpretación de 3 años y medio no es adventista. Esta de literal no es adventista. Acabo de escuchar al hermano que es de la Gran Babilonia. Y Dios te llama a salir de la Gran Babilonia. Dios te llama a dejar todo ese gran vino de Babilonia. Tú dirás, ay, pero hay predicadores muy famosos que están predicando esto. Nosotros no nos vamos con lo que digan los hombres. Vete a la Biblia, vete al espíritu de profecía. Estamos en el gran zarandeo. Léete primeros escritos, historia de la redención y conflicto de los siglos. Y fíjate allí si hay 3 años y medio de persecución. Porque somos a la ley, es decir, a la Biblia y al testimonio. No dejes el testimonio a un lado. No lo dejes. Porque cuando te vayas a los testimonios vas a encontrar cero base para esos 1260 días después de la ley dominical. No hay base. Léetelo. No hay base. Hay mala interpretación. Ahora, ¿quién inventó esta interpretación? Del día literal. Tiene nombre. Esto lo inventaron los jesuitas. ¿Contesto bien? Se está inventando. Ellos atacaron el principio día por año e implementaron el principio día literal para los periodos proféticos. Fueron ellos. Así que esperamos rápido, ¿verdad? Haber contestado y repetimos. Ahí está nuestra cita, ¿verdad? Dice: la luz que brillaba entonces respecto al asunto del santuario les había enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. Hasta el segundo advenimiento. Ahora, hay una cita que ellos están usando, permítame ponerla aquí. Hay una cita que ellos están usando. Oiga, la hermana White dice que ningún periodo se extiende hasta dónde, hasta la segunda venida de Dios. Pero parece que ella dijo otra cita lo contrario, y entonces ellos están agarrando de esa otra cita. Vamos a analizarla ahorita rápido. ¿Me permiten, hermanos? Sí. Ajá. Miren. Aquí tenemos otra cita. Vamos a verla aquí. Y esto nos va a ayudar porque estamos repasando, hermanos, el tiempo, el progreso de los eventos finales. Y hermanos, el zarandeo ha avanzado mucho. Y en el zarandeo se han introducido falsas teorías como atacar el principio día por año. Jorge y todos los que nos están viendo, el principio día por año es lo que nos hace ser adventistas. 2300 tardes y mañanas, día por año, llegas a 1844. Quítale el día por año, te vuelve futurista. Te vuelves jesuita, te vuelves agente de Roma. Y se desvía por el camino. Así es. En veredas, en diferentes veredas. Ajá. Y lo más triste, hermano Jorge, y todos los que están en ese engaño, nosotros tenemos que decir la verdad. El mensaje del tercer ángel no necesita de nuevas fechas para el inicio de los periodos proféticos otra vez en el futuro. Tenemos el principio de día por año. Ahora mira, la hermana Juan dice lo siguiente. Ah, esto es Review en general, septiembre 25 de 1833. Fíjate lo que dice. En las escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro tiempo, propio tiempo. Ahora, ¿qué dice aquí? El periodo justo antes de la aparición del Hijo de del hombre. Hay un periodo antes de que Cristo venga. ¿Sí? Las profecías de las escrituras apuntan. ¿A qué apuntan? ¿A este qué? A este periodo antes de la aparición del Hijo del Hombre. Dice, y aquí se aplican sus advertencias y amenazas de manera preeminente. Ahora, ¿cuál es ese periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre? ¿Será que es la ley dominical? Vamos a seguir leyéndolo así. Y luego dice, y aquí se aplican sus advertencias y amenazas de manera ¿qué? Preeminente. Ahora miren lo que dice aquí. Los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera de la gran consumación arrojan un torrente de luz sobre los eventos para luego transpirar. Y dicen los futuristas, ya ven, los periodos proféticos de Daniel se extienden hasta la víspera de la gran consumación. Y ellos dan por sentado que es la segunda venida de ¿quién? Fíjate nada más. Ellos dan por sentado que los periodos proféticos se extienden hasta dónde. Mira, ahí está la cita. Oiga, aquí dice la hermana Juan que se extienden hasta la segunda venida de Cristo. No, aquí dice que se extienden hasta la víspera de ¿quién? De la gran consumación. Oiga, es lo mismo esa cita que esta cita que dice acá. A ver, ¿qué dice aquí? Lo vamos a leer. Dice aquí, ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Es lo mismo esa cita que esta cita? No. No. Esta cita es bien clara. Ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento. Oiga, y entonces ya dice que los periodos proféticos también se extienden hasta la víspera de ¿qué? ¿Cuál es esa víspera? ¿Qué es una víspera? A ver, una víspera es algo antes de un acontecimiento. ¿Sí? Antes de un acontecimiento. Ajá, antes de un acontecimiento. Aquí lo tenemos aún más en inglés. Los periodos proféticos de Daniel se extienden hasta the very eve. Aquí está. Aquí está la víspera. ¿Qué es eve? Very eve of the great consummation, de la gran consumación. Víspera. ¿Sí? Y luego dice aquí, arrojan un torrente de luz sobre los eventos para luego transpirar. Aquí está, para luego transpirar. Y luego dice, el libro de Apocalipsis está repleto, lleno de advertencias e instrucciones para la última, ¿qué? Generación. Para la última generación. Y el amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las escenas temerosas y emocionantes relacionadas con el cierre de la historia de la tierra y presenta los deberes y los peligros del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es ese periodo? Vamos a leerlo acá. Vamos a ver acá. ¿Cuál es el periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre? Ese periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre se llama la víspera de la gran consumación. En otras palabras, este periodo justo antes de la segunda venida de Cristo se llama la víspera. En profecía, ¿cuál es el periodo justo antes de la aparición de Jesús? ¿Cuál es el periodo antes? Hay un periodo de tiempo antes de la aparición de Cristo y que está en la profecía. Vamos a verlo. Miren lo que dice deseado todas las gentes. Deseado todas las gentes dice, las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas, ¿cuándo? En el tiempo del fin. ¿Cuándo inició el tiempo del fin, hermanos? A ver, si me ayuda a borrar ahí, por favor, hermano. Vamos a ver que hay un periodo antes de la gran consumación. Y a ese periodo de tiempo se refiere la hermana Juan. Ok, vamos a ver. Yo creo que lo traemos aquí, no hay problema si lo traemos el pizarrón aquí para que no lo esté moviendo. Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor, ¿verdad, hermano Pedro? Sí. Sí. Y hermanos, miren, estamos en vivo, pero estamos viendo que la iglesia adventista está siendo zarandeada. Nacimos con el principio día por año y algunos infiltrados de Roma se han metido y han dicho no, ahora vamos a poner principio día literal, principio de los jesuitas y vamos a ponerlo de la ley dominical para adelante. ¿Saben que los jesuitas están felices, eh? Están felices. Pero el predicador y el pueblo del mensaje del tercer ángel va todo en contra del papado, ya sea jesuitas, masones, no aceptan sus enseñanzas. Y mientras seamos adventistas, verdaderos adventistas, nunca nos doblegaremos ante ningún principio de interpretación profética de los jesuitas. Erróneos. Sí, porque si no, ¿qué son? De Dios viene de Satanás. Exactamente, que son día literal. Nunca. No lo haremos. Porque al hacerlo así, estaríamos ayudando a la gran Babilonia a madurar más dentro de su ecumenismo. Entonces, vamos a ver aquí. La hermana White dice, ningún periodo profético llega hasta dónde. Hasta la segunda que venida. El máximo periodo de tiempo llega hasta dónde. 1844. Sí. Pero antes de eso, ¿verdad? Hay otro periodo de tiempo que inició en 1798. ¿Cuál es el periodo de tiempo, hermanos? Se llama el tiempo de qué. ¿Tiempo de qué? El tiempo del fin. Hermanos, hoy pocos adventistas saben de eso. Estamos a partir del 1798 en el tiempo del fin. A partir del 1844, ¿en qué? Es más, voy a mover un poco más esto para dejar clarificado a nuestro hermano el asunto. Estamos contestando una pregunta en vivo. Sí, a Jorge. A Jorge, ok. Voy a poner acá 538. Después aquí ponemos ley dominical. Ley dominical, ok. Hay una cita de la hermana Pai, mientras ayúdenme a buscarla, donde dice que 3 años y medio es lo mismo que 160 días que 42 meses. Bueno, aquí se aplica el principio día por qué. Día por año. Está en la Biblia, Ezequiel 14, perdón, este número es 14, 34. Principio de día por año, aquí tenemos los 1260 días, los 42 meses o los 3 años y medio, aplicando el principio día por año. ¿Sí? ¿Cuándo termina este periodo? Inicia en el 538 y termina ¿cuándo? 1798. A partir de aquí inicia lo que nosotros conocemos como el tiempo de ¿qué? El fin. Tiempo del fin. Tiempo del fin. ¿Sí? Siempre que el pueblo adventista se movía con un escrito está. Amén. No te muevas si no hay un escrito, hermano. Cuando una vez estaba en medio de todos los futuristas y les digan, abran su Biblia. Abrieron su Biblia. Le digo, díganme que se debe interpretar día literal la profecía. ¡Ay! Le dieron vueltas por todos lados y no lo encontraron. Pero siguieron con su necio corazón. Siguieron con su, porque no lo hay. Ahora bien, este tiempo del fin es lo que los pioneros, la hermana White, le llamaba la víspera de ¿qué? De la gran consumación. ¿Sí? Dice que algunos se extienden un poquito más, otros llegan hasta aquí. ¿Cuál es el que se extiende más? ¿Los 2000 qué? 2300. Eso se extiende un poquito más de la, de, del tiempo del fin. Pero de aquí en adelante ya no hay ningún qué. De aquí en adelante, dice la hermana White, ¿verdad que sí? Que ningún periodo de tiempo llega hasta ¿dónde? Hasta la segunda venida. Ya no hay periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos entender la cita de la hermana White que dice? Los periodos proféticos de Daniel que se extienden ¿hasta dónde? ¿La víspera de qué? De la gran consumación. Hermanos, para los pioneros adventistas, este periodo de 1798 en adelante es marcado como el tiempo del fin, y a partir de aquí empieza la víspera ¿de qué? De la gran consumación. ¿Esto es la víspera de la gran consumación? ¿Desde 1700 qué? 98. Los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera de la gran consumación arrojan un torrente de luz sobre los eventos para luego ¿qué? Transpirar. Pero vamos a ver algunas citas, porque algunos están viendo esto. Estamos hablando del zarandeo. Lo puedes regresar tantito porque tocamos ahí la cita. Ajá. Entonces muchos creen que la víspera de la gran consumación es de la ley dominical a la segunda venida de Cristo. No, esto no es la víspera de la gran consumación. La víspera empieza desde acá. Esto es parte de la víspera, es decir, un periodo antes. Ahí dice periodo. Es un periodo desde 1798 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Dice, hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. Es más, vamos a leer desde arriba. Está aquí. Y disculpen ustedes, hermanos, pero también tenemos una iglesia, o hay una iglesia en internet, ¿verdad? Para la gracia de Cristo, pues el hermano tiene 4,400 suscriptores, ¿verdad? Conectado 64, bueno, he estado viendo así. Ahorita saludos a los hermanos que están conectados. Pero esto tiene que quedar definido, ¿verdad? Porque por un lado la hermana White dice, ningún periodo se extiende hasta la segunda venida de Cristo, y por otro lado la hermana White dice, los periodos proféticos de Daniel se extienden hasta la víspera de la gran consumación. Y no es lo mismo la víspera de la gran consumación que la venida de ¿quién? De Cristo. Pero estos hombres que están metiendo el principio de literal, lo están haciendo, están haciendo a la gente pensar que es lo mismo. Dice, las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidos ¿dónde? En el tiempo del fin. A ver, vamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a Daniel. Daniel, capítulo 12. Ajá. Daniel, capítulo 12. Ok. El hermano mandó su pregunta. Mandó su pregunta de Daniel 12. 12.7. Ajá. 12.7. También tocó los 42 meses. Ajá, los 42 meses. Y ahorita vamos a ver los 42 meses. Ajá. Dice, Pero tú, Daniel, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de quién? Hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel iba a estar cerrado hasta dónde, hermanos? Hasta 1798. Después de 1798, el libro de Daniel iba a ser ¿qué? Abierto, desellado. ¿Qué movimiento fue el que empezó a estudiar el libro de Daniel? Movimiento milerita. ¿En base a qué? Específicamente el movimiento milerita empezó a estudiar Daniel Apocalipsis, los periodos proféticos, en base al principio día por año. Día por año. Así que el tiempo del fin es 1798. Eso lo debe saber todo adventista. Ajá. Bueno, dice aquí las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas ¿cuándo? En el tiempo del fin. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. Ahora escuchen bien, en este tiempo, ¿en qué tiempo? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. A ver, ¿quién iba a entender el libro de Daniel? ¿O los impíos? A ver, vamos a poner aquí. Ay, también se me olvida mucho. Ok. Dice, ¿ninguno de los entendidos qué? Entenderá. No. ¿Qué dice? Ok. Dice, ¿los impíos no qué? Entenderán. ¿Los impíos no entenderán qué? ¿La profecía de quién? De Daniel. De Daniel. Los entendidos sí van a entender la profecía de Daniel. A ver, los entendidos. Ah, no, me cabe ahí. Los impíos, ahí entran, ¿quiénes? Los jesuitas. Los jesuitas tienen un método de interpretación que se llama el futurismo. Y ellos dicen, ¿día qué? Los jesuitas dicen, día literal en Daniel. En Daniel. Pero la palabra de Dios dice que los impíos no iban a entender Daniel. Los jesuitas dicen, ah, Daniel, día literal, vamos a poner todos estos periodos de tiempo, vamos a ponerlos de la ley dominical para adelante. Los impíos no entenderán. Oiga, entonces usted está queriendo decir de que si yo pongo día por día literal de la ley dominical en adelante, soy parte de los impíos, la Biblia dice que los impíos no entenderán. Si usted está queriendo aplicar el principio de los jesuitas, día literal de la ley dominical para adelante, los impíos no entenderán. ¿Por qué cree que el adventismo está zarandeado, hermano? Está zarandeado por eso. Porque uno dice, son literales. Y otros decimos, son día por año. Bueno, ¿quiénes son los infiltrados? Los infiltrados en sostén propio son aquellos que están diciendo, son día literal, porque te están metiendo esto que los impíos no entenderán, principio de los jesuitas, día literal. Te desconocen la cita de que la víspera empieza desde 1798, ahí empieza la víspera. Y hasta allí llegan los periodos de Daniel, hasta la víspera. La mayoría de ellos llega hasta aquí, unos, solo el 2300 se pasa un poquito más. Los impíos no van a entender cómo interpretar Daniel. Ahora lo que está pasando en el zarandeo es que aplican el principio del día literal de los impíos y lo están aplicando para acá. ¿Cómo es el diablo? Usted dirá, bueno, ¿y todo esto qué implica? Hermano, implica muchas cosas. Porque si tú estás esperando 3 años y medio o 42 meses acá, estás con la misma doctrina del falso protestantismo y de los jesuitas en interpretación completa. En su libro, hay un libro de un jesuita titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Se llama Lacunza. Ahí lo tenemos. Un chileno, por cierto, en la Universidad de Chile tienen la copia de este libro. Ajá. Y fíjense que estamos en el zarandeo, porque en el zarandeo nos dicen el día literal y son de la ley dominical para adelante, y otros decimos, no, eso ya se cumplieron, y esto es zarandeo. Ahora, antes estábamos bien, todos los adventistas pensábamos nada más que es día por año, pero después el diablo metió a sus agentes y empezó a decir, día literal, y miren, está zarandeado esto. Uno de los dos tiene que tener la verdad, los dos no la tienen. Y el que tenga la verdad es que se aplique, el que se apegue completamente a la Biblia y al Espíritu Lucía sin interpretación privada. Y la verdad es día por año te lo he dado. Todos los periodos proféticos aplícales día por año y tú vas a saber si estás engañado o no. En este libro de la venida del Mesías, en gloria y majestad, mira lo que dice, y aquí te lo pongo, en el párrafo 2, tú lo puedes ver, y por eso te digo que es jesuita, hermano, ¿por qué? Hablando del anticristo y de las señales del anticristo, ¿sí? Y dice aquí, fíjate nada más. Ahí se ve, hermano Pedro. Dice: será una terriblísima persecución la del anticristo por espacio de, ¿qué dice? De 3 años y 10 años. ¿Quién te predica una persecución de 3 años y medio? Los jesuitas. Él es el que te predica una persecución de 3 años y medio. ¿De dónde agarraron los evangélicos la idea de persecución de 3 años y medio? De los jesuitas. ¿De dónde agarraron los que supuestamente están predicando la verdad presente, que están predicando la persecución de 3 años y medio? De los jesuitas. Ahí está, ellos. Porque los jesuitas lo que les interesaba era pega del principio de día por año. Entonces, si le pegamos al principio de día por año, vamos a decir que el anticristo, que es el papado, no estuvo reinando durante 1260 años, 1260 años que serían días proféticos. ¿Y saben qué dicen ellos? El anticristo debe reinar 3 años y medio, porque ¿qué hombre puede vivir 1260 años? Ninguno. Deben ser 1260 días, ¿qué? Literales. La misma interpretación de los jesuitas, hoy la escucho en los predicadores futuristas, deben ser 1335 días, 1260 días literales, 1290 días literales, porque si fueran años, ¿qué hombre podía vivir tanto tiempo? Oiga, eso primero lo escribieron los jesuitas y después los interpretadores futuristas de la doctrina o de la profecía adventista. Les debería de dar pena, vergüenza, estar predicando 3 años y medio, que le están ayudando a Roma y al Papa. Se los digo, porque tenemos un principio día por año. Arrepiéntanse, caigan de rodillas y pídanle a Dios perdón por estarle ayudando a los jesuitas y a Roma a predicar su profecía. Pena nos había de dar al llamarnos sostén propio y estar predicando doctrina de Roma. No importa si no recibo aplausos en este mundo, porque no venimos a recibir aplausos, venimos a exaltar la palabra de Dios. Amén. Ahí está. La persecución, dicen los jesuitas, ¿durará qué? 3 años, ¿qué? 3 años y medio. Eso lo dicen ellos, ¿sí? Y es lo que muchos están diciendo, mira, la persecución va a durar 3 años y medio. Oiga, si este servidor, Dios no me hubiera dado un pensamiento, un cerebro, para estudiar la historia, yo también hubiera creído esos errores. Pero es tan sencillo, hermano. La hermana White dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma levantó, ¿qué? La orden de los jesuitas para acabar con la Reforma Protestante. Y la manera para acabar con la Reforma Protestante, te pisotearon día por año, te pusieron día literal en el futuro. Y te acabaron con la Reforma Protestante. Hoy la mayoría ya no cree que el papado es el anticristo. Ya no lo creen. Y ahora el colmo es que personas con el mensaje de la Biblia y el Espíritu de Lucía están predicando doctrina jesuita, profecía jesuita. Y dicen que no es. Es tan sencillo. Vayan y engañen, ¿a quiénes? A los impíos. porque los entendidos entenderán. Y cuando Dios dijo que los entendidos entenderán, en el tiempo del fin surgió el pueblo adventista con el principio día por año. ¿Amén? Amén. Bueno, principio día por año. Así que parte del zarandeo, recuerden, estamos entre hoy y la ley que. Y entre hoy y la ley dominical también hay que. Zarandeo. Y el zarandeo va a darse por la introducción de falsas que. Teorías. ¿Y cómo saber que es algo falso? Porque no tiene fundamento ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. No tiene fundamento. No tiene fundamento y todo irá trastocado. Miren lo que dice aquí. Los 42 meses y 2260 días designan, ¿qué dice? ¿O es algo diferente? No, es el mismo plazo. ¿Cuál es el mismo plazo? El tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en 538 y debían terminar, ¿dónde? En 1798. Duró 42 meses, ¿es lo mismo que los 1260? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Bajo el principio de qué? De día por año. Por eso somos adventistas del séptimo día. ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra cita. Aquí está. Mira. Le fue dada autoridad a Convicto de los Siglos, página 434. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Porque muchos están diciendo que de la ley dominical para adelante, y esto es parte del zarandeo, vienen 42 meses literales, 3 años y medio literales, 1260 días literales, 1290 días literales, 1335 días literales. Todo esto lo toman ¿de dónde? De los jesuitas. Este es el principio de interpretación de los jesuitas. Esto de aquí para adelante. Entonces, ¿dónde viene el engaño? Porque la adventista te escucha, ley dominical, segunda venida de Cristo. Ay, ¿qué va a pasar ahí? Si no ha leído, pues acepta cualquier cosa que le viene en medio. Pero vámonos al escrito está. Los 42 meses. Se fue la autoridad para hacer su obra 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva el cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Ahora, escucha bien, hermano Jorge. Los 42 meses, ¿qué dice allí? Son lo mismo que dice. Que un tiempo, dos tiempos y la mitad de qué. Es la misma frase que está también en el verso que tú mandas. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Tres años qué? ¿O qué dice ahí? De Daniel 7. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Mira, hermano, aquí está lo mismo. 42 días. ¿Se aplica dónde? ¿Del 500 qué? Aquí lo dice. Durante el cual el poder papal le dio oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el 538 y terminó ¿dónde? 1798. Ah, no. Ahí está. Dice que esto es ¿qué? Lo mismo. Porque es el principio de ya por año. Para tú cambiarte y ponerlo acá literal, debes dejar de ser adventista y convertirte en jesuita. Que es lo que muchos son. Ay, pero yo predico el sábado la ley de Dios. Sí, pero estás predicando la doctrina de Roma. Es como si dijeras, ¿sabes qué? Hoy voy a guardar el sábado porque el sábado, mañana guardo el domingo. ¿Cuántos pensarían que está bien? Muchos. Hay muchos que están conociendo apenas este mensaje, están luchando, vienen el sábado con nosotros y sucede que el domingo se va para allá. ¿Nuestro deber es decirles que es lo mismo? No. Pues no, pues es lo mismo así en la profecía. Es la manera como los que guardan el sábado interpretan la profecía, y esta es la manera como los que guardan el domingo interpretan la profecía. ¿Dónde te quedas? Amén, en el santo sábado. Hermano, estamos en la época del zarandeo, donde todo lo que tenga que ser zarandeado será zarandeado. Y mira, te digo una cosa, la verdad va a prevalecer. El error puede que vaya en aumento, y muchos dicen, es que tienen televisoras y predican y todo. Roma tiene más televisoras. Roma te predica más su falsa doctrina. Es dueña de todos. Bueno, la Biblia dice que más bien hace negocios con todos los mercaderes de la tierra. Y con eso, Roma está impulsando su falsa profecía. Pero Dios, si alguien le dio medios de comunicación masivos. No es para estar enseñando el error como le están haciendo algunos que tienen medios de comunicación masivos. Vergüenza delante del trono de Dios les debe de dar de estar llamando su verdad presente y anunciando periodos de tiempo literales en el futuro. Porque no son más que unos lacayos de Roma. Y tenemos que decirlo, hermanos. Porque en el zarandeo o permaneces firme o te caes. Muchos están cayendo aquí con Roma. Muchos están cayendo ahí. Cuando el escrito está, dice que es acá día por año. Es acá día por año. Entonces la hermana Juárez no se contradice cuando dice que ningún periodo profético alcanza hasta la venida de Cristo. Ella no se contradice. Ella dice que los periodos proféticos de Daniel llegan hasta la víspera. Hasta aquí. Hasta 1798. Hasta aquí llegan la mayoría de los periodos proféticos. Los 1260, los 42 meses, los 3 años y medio. Y poco antes acá están los 1290 y 1335. También te llegan hasta 1000. Los 1290 te llegan hasta 1798 y 1335 te llegan hasta 1843. Hasta aquí te llegan. Sí. Lamentablemente no tenemos otro plumón, ¿verdad? Pero estamos nosotros analizando que esto es parte del zarandeo. Día por año, empezaron en el 508. Día por año, 1290, 1335, 1260, día por año. Hay un principio, 2300 tardes, día por año. Esto nos hace adventistas. Amén. Sí. Ahora, ¿saben lo que escuché hablar a un predicador futurista? No muy conocido. ¿Sí? Dice, ¿y quién puede llegar a 1335 años? Porque así dice, bienaventurado que espere y llegue a 1300, ¿qué? 35 años. Deben ser 1335 días literales para que lleguen ahí. En ese momento él se pasó del método historicista al método ¿qué? Pero lo más sorprendente es que cuando un servidor se puso a leer los comentarios sobre Apocalipsis de un jesuita llamado Valermino, él dijo, ¿y qué anticristo puede durar 1260 años? Ninguna persona puede durar 1260 años, así que deben ser 1260 días literales. La misma interpretación de la mente satánica jesuita está hoy en la mente de los disque susodichos, predicadores de las profecías de la verdad presente. La misma interpretación, y se lo puedo sostener porque hay que leer, para predicar hay que leer. Y hermano, estoy indignado si ustedes me ven así. Nada más quería yo, que como están leyendo, sí. Nada más quería yo ver sobre qué calendario se están basando. Es bien importante, porque si está basando en el actual, no cuadra. Y si se, ¿por qué? Porque necesita cuadrar con aquellos años de 360 días para que cuadre. Bueno, ese es otro, ¿cómo sí. se puede decir? Han entrado muchos vientos de doctrina, sí, pero recuerden una cosa, nosotros estamos basándonos en los periodos de tiempo proféticos. Y los 360, ¿verdad? Cada año trae 360 días en la profecía. Sí. Trae 360, pero eso lo vamos a ver un poquito más, más al ratito, ¿qué les parece? Porque ahorita estamos un poquito en medio de, estamos en vivo, estamos con los hermanos y nos desviaríamos un poquito del tema, ¿verdad? Pero estamos intentando con la ayuda de Dios que quede clarificado esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque este es un zarandeo tremendo. Muchos han salido de la Unión Iglesia-Estado, muchos han salido del ecumenismo, pero ¿saben dónde han caído? En el futurismo, en el zarandeo de Roma. ¿Sí? Ahora, en estas citas que les estoy mostrando, bueno, esta cita quedó muy clara, ¿verdad? Sí. Ahí dice, los 42 meses son lo mismo que un tiempo. Ahora, la hermana Juan dice, ¿los 42 meses se volverán a repetir? No. ¿Los 3 años y medio, que era día por año, se van a hacer día literal? ¿Dice eso a la hermana White? No. No. Entonces, ¿por qué le ponen a la hermana White lo que ella nunca dijo? Ah, es que ella dijo que la historia se va a repetir. A ver. Hay que, por eso la Biblia dice, los entendidos entenderán. Porque una cosa es la historia y otra cosa son los periodos proféticos que se dieron en la historia. Los periodos proféticos llegan hasta 1844. Lo que se va a repetir son las escenas de persecución. Pero ya no con periodos, ¿qué? Se va a repetir lo mismo. Roma va a perseguir, los impíos van a perseguir a los santos, ¿verdad? Y vendrá la liberación del pueblo de Dios. Se va a repetir la historia, los periodos proféticos, ¿no? ¿Sí? Ahora miren, con esta cita, y estamos dentro del zarandeo todavía, hermanos, fíjense nada más cuánto tiempo nos faltará, ¿no? Miren, vamos a leer otra vez la cita. En las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo. Nuestro propio tiempo, dice aquí, el periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre. Nuestro propio tiempo, hermanos, empezó desde 1798, estamos en el tiempo del tiempo. ¿Sí? Solo que la gente no entiende el tiempo del fin. Mira lo que dice. El periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre, las profecías de la Escritura apuntan y aquí aplican sus advertencias y amenazas de manera preeminente. Es decir, de aquí para adelante son las advertencias. Los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera de la gran consumación. Hermano, a partir de aquí empiezan los eventos hacia la gran consumación. A partir de aquí es la víspera de la gran consumación. Los periodos proféticos de Daniel, principio y día por año, se extienden hasta la víspera de la gran consumación. El libro de Apocalipsis también está lleno de advertencias e instrucciones para la última generación. Si tú te vas a los escritos adventistas, vas a ver que la última generación empieza de 1798 para adelante. Es que hay que leer. El amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las escenas temerosas y emocionantes relacionadas con el cierre de la historia de la tierra y presenta los deberes y peligros del pueblo de Dios. Ahora miren lo que dice aquí. Captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde. ¿En dónde? Ah, sí, sí, que viene la persecución, que el pueblo de Dios va a ser perseguido, que cuando se acabe la persecución del pueblo de Dios, etc. Pero no los ubican en la historia profética. ¿Y luego qué dice? Por lo tanto, los tales corren el peligro de ¿quién? De descarriar al pueblo. Si tú agarras día por año y lo conviertes de aquí en adelante en día literal, estás corriendo el peligro de descarriar al pueblo, hermano. ¿Sí? Yo sé que en varios grupos de sostén propio en México, por la gracia de Dios ya están firmes, pero en otros les han permitido predicar a personas que predican eventos que ya se cumplieron en el pasado, lo están permitiendo que prediquen aquí para acá. ¿Cuál es el peligro? Descargar al pueblo. ¿No ven ni comprenden qué dice aquí, hermanos? El tiempo del fin. O sea, a la gente no le interesa esta fecha, 1798, a partir de ahí inicia la víspera de ¿qué? De la consumación. Ahora, vamos a hacerle un análisis. Vamos a suponer, aceptando sin conceder, esta cita de la hermana White. Los periodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera de la gran consumación. ¿Cuáles son los periodos proféticos? 1260, 1290, 1335. Dicen, oh, de la ley dominical para acá están. Oiga, ¿y dónde quedaron los 2300? ¿Los 2300 son parte de los periodos proféticos de Daniel? ¿Y por qué no lo pone aquí si la hermana Ray dice que los periodos proféticos se extienden hasta, según ellos, de la ley dominical para acá? ¿Por qué no los ponen? ¿Saben qué es lo que dicen los futuristas? Ah, estos no los ponemos porque estos ya se cumplieron acá. Por lo tanto, los que no se han cumplido acá, los ponemos para adelante. Y la gente ingenua, bueno, la Biblia dice, los impíos no comprenderán. Así de sencillo. La gente ingenua dice, sí, cierto, el 22 de octubre de 1844 ya se cumplieron los 2300, por lo tanto quedan 1260, 1290 y 1335. La gente ingenua que no sabe la doctrina de día por año, de verdad, no sabe nuestra historia profética pasada, que estos ya se cumplieron también, ¿verdad? 1290, se cumplió en 1798, igual 1260, 1698, 1335, un poquito más en 1843. La gente ingenua dice, muy cierto, de día por año nos pasamos a día literal de los jesuitas. ¡Oh, verdad presente! ¡Nunca nadie nos había dicho esto! ¡Oh, qué gran luz! ¡La luz va a ir en aumento! ¡Va en aumento! ¿Tú le llamas luz en aumento a lo que inventaron los jesuitas? ¿Día literal? ¿Le llaman luz en aumento? Son tinieblas. Y Roma está tan feliz de ver a disque predicadores de la verdad presente en el zarandeo adventista enseñando sus doctrinas dentro de la organización, con el pecado original, con el no cambio de carácter, quédate en la ciudad, ahí estás bien, quédate ahí, enciérrate en la ciudad, ahí estás bien, nunca salgas al campo, lo que dice Roma por parte de sus predicadores. Pero ahora que ha venido todo este zarandeo a nivel mundial, vamos a llamarlo así, la gente como que ya está pensando si sus pastores le dijeron la verdad o no. Así es. ¿Sí? Ahora, algunos, vamos a ver. Esto es lo que muchos están pensando. Dice, viene la ley dominical y después de allí, ¿verdad? Ahí dice los 1335 días. Y después viene la ley universal, 1260 días, tiempo, la vital en tiempo. Y después ahí empiezan también los 1290 días, hasta, aquí viene la liberación del pueblo de Dios, ¿verdad? La liberación que es la, aquí ponen, le ponen, incluso le ponen periodo de tiempo hasta la séptima plaga. Todo esto es un engaño de parte de Roma. Porque todos estos hombres están usando el principio de los jesuitas. ¿De qué? Día literal. ¿Sí? Ahí está, para que piensen que nosotros no analizamos este zarandeo, lo estamos analizando. Ahora mire, hermano, estos son libros de los pioneros adventistas, los que te voy a leer. Aquí está de donde los saqué. Mira lo que dicen allá. Las profecías, especialmente las de Daniel y Juan, apuntan claramente al periodo de la segunda venida de Cristo, pero no dan tiempo definido de este evento. Algunos de los periodos proféticos alcanzan ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Para los pioneros adventistas, el tiempo del fin era la víspera de la gran consumación. Otros se extienden aún más cerca del final mismo, a un evento del cual hablaremos cuando consideremos el tema del santuario, es decir, 1844. Del capítulo 8 de Daniel, pero ninguno de los periodos de Daniel llega a la segunda aparición de Cristo. ¿No te dice eso la hermana Juárez? ¿No te dicen eso los pioneros adventistas? ¿Y por qué te están diciendo eso los futuristas? Porque Roma los ha infiltrado para engañar. Vamos a ver otra cita de los pioneros adventistas. Ahí está la fuente. Creemos solamente que el día y la hora, incluso el año del segundo advenimiento, están ocultos a propósito. Algunos de los periodos proféticos alcanzan al tiempo del fin, mientras que otros se extienden aún más hacia el final mismo, a un evento del cual hablaremos más adelante, pero ninguno de ellos llega a la venida del Hijo del Hombre. Las profecías apuntan claramente al periodo del segundo ¿qué? Advenimiento, pero no dan el tiempo definido de ¿qué? ¿Se dan cuenta que el pensamiento adventista era lo mismo antes? ¿Sí? Bueno, hermanos, esperamos que con esto hayamos contestado esa pregunta, ¿verdad? Sí, no, y también para hacer un llamado, pues, a todos los otros hermanos, la verdad presente, que están en ese error, tal vez nunca habían escuchado, tal vez, el otro lado de la moneda, y que puedan tomar una decisión. Exacto, que puedan tomar ellos una decisión. Se pueden tomar ellos una decisión. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque ese es el zarandeo. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas, ¿qué? Teorías. Y lo ven. Y entre esas teorías están 3 años y medio de ¿qué? A partir de la ley dominical. Y entonces una vez estaba en Guatemala y salieron diciendo algunos, el hermano predicó que no va a haber persecución. Porque muchos ligan en su mente 3 años y medio con qué. Yo nunca he dicho que no va a haber persecución. Va a haber persecución. Pero el diablo está poniendo 3 años qué. Porque quien inventó eso fueron los impíos. Y la Biblia dice que los impíos qué. No entenderán. No entenderán. Así de que, hermanos, hay muchos vientos de doctrina que están causando qué. El zarandeo, hermanos. Como eso de que Cristo viene en el 2031, que ahí, y todos los vientos que traen Biblia y espíritu de profecía, hermano. Todos los vientos que traen Biblia y espíritu de profecía. Mira, hermano, el tiempo se lo fue bien rápido, ¿verdad que sí? Bien rápido. Vamos a terminar con este señor que no tiene ojos, si se dan cuenta, no tiene las pupilas porque está ciego. Es guía, ciego, guía de qué? Debe ser hermano Andusil, hermano. Ciego, guías de ciegos, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación, otra doctrina falsa que hoy se les está cayendo. ¿Saben por qué? Porque tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a la iglesia, pero hoy que tienen cerrada su iglesia, ¿están perdidos entonces? Escúchalo por internet. Sí, pero manda a tu Dios. No, no van porque están cerradas las iglesias. Ajá, ¿y si fuera de la iglesia no hay salvación? Entonces, ¿cuántos días llevan ya perdidos? Toda su vida desde que están. Porque se han alejado de Cristo y se han puesto entonces en el cemento como su salvación. No hables mal del Papa, no hables mal del Papa, dicen los ecuménicos, oremos por él. Falsas teorías serán introducidas. ¿Sí? ¿Qué más predica ese falso predicador? Cristo no nos cambiará cuando... Cristo nos cambiará cuando Él venga. Hoy no te intereses en tu carácter. Cuando Él venga, Él te va a cambiar. Hoy no te intereses. ¿Sí? Bueno, ¿qué más predica? Las trompetas de Apocalipsis están en el futuro. Otra doctrina falsa también. Si ustedes leyeran los comentarios de los jesuitas, de ese Valermino y el comentario de Apocalipsis, es como si ustedes estuvieran escuchando un predicador futurista, adventista, que está predicando las trompetas en el futuro. Solo tendrían que leer esos libros para que ustedes se den cuenta a quién están escuchando, ¿sí? Y tenemos que decirlo porque entre más vayan progresando los eventos finales, más clara y decisiva se debe escuchar la voz de la verdad, ¿sí? Quédate en la ciudad, no es hora de salir al campo, otro viento de doctrina, ¿verdad? Y bueno, hermanos, son la 1:45. Vamos a terminar el último, aquí, la imagen de la bestia, ¿está bien? Porque nos queda 1, 2 y 3 más. Y yo no sé si nos vaya a dar tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo? Continuamos después de la comida. Ah, después de la comida. ¿Queremos comer? No. Estamos comiendo. Estamos comiendo, correcto. Mira, hermano. Entre el hoy y la ley dominical se está desarrollando también la imagen de quién. La bestia. ¿La imagen de quién? La bestia. De la bestia. Conflicto de los siglos no es tan claro, hermanos. ¿Cómo se formará? ¿Qué es y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, es decir, los Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. ¿Qué tan claro era la hermana Guay antes? Pero ahora que un predicador te diga que la bestia es el papado, le cuesta. Le cuesta su salario. Le cuesta. ¿Lo sabías de ver? ¿Cómo les cuesta? Son ecuménicos. Sí, los beneficios que sí, entonces, con esto terminamos y nos vamos a comer. Estamos acá transmitiendo desde la Ciudad de México, norte de la Ciudad de México, ¿verdad? Y todavía aquí hay oportunidad de caminar un poquito. Mientras haya oportunidad, caminaremos. ¿Amén, hermano? Entonces, mira, hermano, el pueblo adventista debe saber lo que está pasando. He escuchado sus videitos que están mandando de algunos pastorcitos de México, no importa el rango, pero me dicen, tranquilo, seguridad y paz, tranquilo, seguridad y paz. Hermanos, se está formando la imagen de la bestia. Mira lo que dice aquí. Cuando la iglesia primitiva, ¿qué hizo? ¿Quién fundó la iglesia primitiva? Cristo, los apóstoles. Algo que fundó Cristo. Después siguieron los apóstoles, mueren los apóstoles y ya viene el siglo segundo, el siglo tercero, sobre todo en el siglo tercero, siglo cuarto, una gran corrupción dentro de la iglesia. Entonces dice, o sea, al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, estamos viendo cómo se forma qué. La imagen de la iglesia comienza con una iglesia que, con una iglesia pura que se empieza ¿qué? A corromper. Desde ahí comienza todo. O sea, el bebé no solamente nace o se forma cuando nace, no, el bebé se forma desde 9 meses antes, ¿sí? Entonces la iglesia es pura, pero se empieza ¿cómo? A corromper. Y pregúntate si tu iglesia no está corrompida, hermano. Pregúntate. Dice ahí. Y al aceptar costumbres y ritos, ¿qué? O pregúntate si tu iglesia no ha aceptado costumbres paganas. Y si ya tu iglesia está en costumbres paganas, está caminando hacia la imagen de la bestia y de ti depende si tú quieres estar allí. Hermano, realmente el pueblo remanente no debe de añorar para nada la apostasía y las costumbres paganas. Aunque por más bonitas que estas que sean, hoy el pueblo necesita que se le diga la verdad. Y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder. Mira, cuando una iglesia va y se registra ante el Estado como asociación religiosa o como 501c3, es muy sencillo. ¿Por qué fue a pedir ese poder? Porque ya no tiene el poder de Dios. Ya no tienes nada que hacer allí. Ya no lo tiene. Está llena de costumbres y ritos ¿qué? Entonces, como ya está vacía, ya no tiene el poder de Dios, ahora va a buscar el poder del hombre. El poder civil. Fíjate lo que dice. Buscó la ayuda, buscó el apoyo del poder ¿qué? Sí. Una iglesia que se corrompe busca el apoyo del poder civil porque ya no tiene el poder ¿de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Mira, es muy sencillo. Si una iglesia está con el apoyo del poder civil, pues ya no tiene el poder de Dios. Es bien fácil de entender. Ahora, estamos explicando Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 te habla de la imagen de la bestia. Sí, y luego dice aquí, el resultado fue ¿qué? El papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar ¿qué? La herejía. De una iglesia corrompida a una iglesia con mucho poder civil. Eso es la bestia. Ahora, para que se forme la imagen de la bestia, para que los Estados Unidos formen una imagen ¿qué? De la bestia. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir ¿qué? Sus fines. Estamos en el desarrollo de este hermano. Aquí y en varios países latinoamericanos y en Estados Unidos, las iglesias les hablas de poder civil y ahí van. Les hablas de registro, de beneficios, de personalidad jurídica y ahí van. Les encanta tener poder civil porque han perdido el poder de Dios. Y aquí en México va esto súper adelantado y en otros lugares como en el Perú también va esto súper adelantado. Y esto se llama el vino de Babilonia. Y si tú estás en una iglesia que está unida con el Estado, estás en el vino de Babilonia, tomando el vino de Babilonia, y te caerán las 7 postreras plagas, porque tomarás el vino de Babilonia, porque unión de iglesia-Estado no es cualquier cosa, es la formación de la bestia y de la imagen de la bestia. Así que no digas, es tranquilito, aquí estoy, y Dios sabe mi corazón, y todo, porque Dios sabe tu corazón, te está diciendo la verdad. Salte de ahí. antes de esa cantina llamada Babilonia. Salid de medio de ella, ¿qué? Pueblo mío. Amén. Hermanos, y cuando venga esto, esta unión iglesia-estado, hermanos, la iglesia con el poder civil va a poner ¿qué? ¿Qué va a poner? Dije que íbamos a terminar este bloque antes de las 2. Va a poner la ley, o a las 2 más bien, va a poner la ley dominical. Hermanos, todos estos eventos están en progreso hacia este primer gran paso de la ley dominical. Vamos para allá. Repito, las iglesias les encanta hoy el poder recibir. Hay predicadores es que de la verdad presente que no quieren hablar de este vino emborrachador, porque los emborracha, porque les gusta estar borracho. Y la verdad, tú no puedes platicar por mucho tiempo con un borracho de la Unión Iglesia-Estado. O te emborrachas con él, te dice, ven, te invito a mi iglesia que está unida con el Estado, tómate una más, te dice. O le dices, salte de esa borrachera. Pero, ¿andarán dos juntos? No se puede. No, hermano. Hermano, la ley dominical. Hay muchas cosas escritas sobre la ley dominical. Dice aquí, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los 1000 corderos, los Estados Unidos, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen a quién? Adorasen a la primera bestia, es decir, al papado. ¿Cómo van a adorar a la primera bestia? ¿Cómo van a adorar al papado los protestantes de Estados Unidos cuando el domingo lo impongan como una ley? Esta bestia, que está simbolizada en el capítulo por una bestia parecida a un leopardo, esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos, ¿qué dice aquí? La observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Cuando los Estados Unidos hagan qué? Obligatoria la observancia del domingo. Hermano, sí. De hecho, ahora que están sucediendo esas cosas de, sí, de la enfermedad de virus que hay, sí, creo que bueno, Donald Trump llamó a todo, bueno, a todos Estados Unidos para que un domingo a las 12 de la noche hicieran oración para que supuestamente se tranquilizaran las cosas. Entonces, bueno, mi punto de ver ya son señales así como que está diciendo, ya lo está planteando para poderlo visualizar, bueno, el pueblo de ellos. Ajá. Y que lo vayan tomando como costumbre, ¿no? Sí, eso hablamos hace rato, ¿se acuerdan? Eso se llama el ecumenismo y la Unión Iglesia-Estado. Van, todo es un paquete, pero está pasando. Ahora, miren lo que dice aquí, que los Estados Unidos hagan ¿qué? Obligatoria la observancia del domingo. Hermanos, esta semana ocurrió algo muy interesante en el estado de Michigan. Me gusta seguir el desarrollo de los eventos proféticos, el progreso de los eventos. Sucede que la gobernadora de Michigan se fue a una cuarentena total. Prohibió a la gente totalmente salir. Les prohibió que los que tenían empleo, cero empleos, no pintar su casa, no cortar la yarda, es decir, el patio, cortar el pasto. Y si tú querías salir al río, porque ahí hay muchos ríos y lagos en Michigan, cero. O sea, encerrado totalmente, obligado totalmente. La profecía apunta hacia los Estados Unidos, así que hay que ver qué es lo que está pasando. El día jueves, o miércoles, no me acuerdo bien qué día, creo que fue el jueves. Pónganlo ustedes en internet, protestas en Michigan, en Lansing, Michigan. Y van a ver allí ciertas fotos, ciertos videos, donde la gente sale a protestar y dice, me estás quitando mis derechos, me estás obligando a quedarme en casa. Y sale a protestar. Pues hay que entender la mentalidad protestante americana protestante de los Estados Unidos y su derecho a protestar también. ¿Y saben cómo salieron algunos, hermanos? Con armas. Armas semiautomáticas. Rifles semiautomáticos protestando enfrente del Capitolio de Lansing. Porque en todos los estados hay un Capitolio, no solamente el Capitolio de Estados Unidos. Y me puse a pensar, este pueblo está tan acostumbrado a la libertad que cuando le quitan su libertad, sacan qué. Mira, aquí están mis armas. Y para que se manifiesten en los Estados Unidos no es cualquier cosa, hermanos. Allá para una manifestación debe ser algo muy grave para que dejen la comunidad en sus hogares y se vayan a protestar. Y usted vea los videos de esa protesta esta semana pasada en Michigan, hermanos, son muchos carros silbando enfrente del Capitolio, de ahí, de Lansing, Michigan, la capital, y diciendo: nos están quitando nuestros derechos. Nos están quitando nuestros derechos. No nos puedes obligar. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y cómo va a ser obligatoria el domingo? Obligatoria el domingo. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque dice la Señora del Señor que hay que ir viendo qué. El progreso. Vamos a poner el paquete que hemos estado estudiando juntos. Vamos a poner aquí ley dominicana. Ley dominicana. Estados Unidos está acostumbrado a la libertad. Tú no lo puedes obligar. Y si lo obligas, ellos son los que ponen las autoridades y las que. ¿Cómo va a ser obligatoria la observancia de domingo en los Estados Unidos? Y lo que pasó el jueves, repito, cuando veo allí, enfrente del palacio, vamos a llamarle así nosotros, ¿verdad que le decimos el palacio? Esos americanos, con sus rifles ahí, aunque tú digas que me quede en la cuarentena, mira, aquí estoy afuera. ¿Desafiaban eso? ¿No les gustaba que le quitaran su libertad? ¿Qué es lo que va a hacer a los americanos? Ceder sus derechos. ¿Recuerden las rayitas que hablábamos? Viene un juicio de Dios, ya sea que Él lo ordena o Él qué. Lo permite. Entonces la gente empieza a poner qué. Medidas. ¿Verdad? Entonces aquí ciertas medidas. Bueno, estas medidas vamos a ponerlas como... ¿Cómo M, pues? Medidas. ¿Qué? Viene otro juicio de Dios y la gente va a hacer más grandes que. Ajá. Las reglas, las obligaciones. Va a venir otro juicio de Dios, ¿verdad? Y las obligaciones serán qué. Más grandes. Entonces, esto va diciendo, como dice la hermana Juárez, los eventos van a ir en progreso. Cuando el pueblo americano vea que un juicio de Dios ya es insoportable, ya es muy grande, la medida va a ser ¿qué? Más que mayor. Y es aquí donde el americano va a someterse a la observancia obligatoria del domingo. Cuando diga, todo lo que tengamos que dejar lo vamos a dejar. Todos nuestros derechos los vamos a someter, porque ya no aguantamos los juicios de Dios. Entonces, ya no te van a reclamar sus derechos, ya no van a reclamar nada. Van a decir, lo que digan los religiosos, con eso nos quedamos. Y se me implementará lo que se llama la ley dominicana. Vamos a dejarle hasta aquí, ¿está bien? ¿Sí? Hemos terminado apenas que... La primera parte, falta de la ley dominicana aquí, el tiempo de gracia. Nos vamos a ubicar aquí, después de que vengamos de la comida. ¿Está bien? Pero vamos a terminar con una oración. Y gracias a Dios que se compuso todo lo que al final estaba, se fueron los ruidos de la pared y llegó la luz y varias cosas. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo de la gran crisis final, un tiempo llamado tiempo del fin, donde tú ordenas o tú permites, pero es el mismo poder destructor. Un tiempo donde la gran Babilonia, a través del ecumenismo, ha engañado a muchos. Nos ha tocado vivir en medio también de un zarandeo, donde las doctrinas de Roma están siendo tomadas como verdad dentro de tu pueblo. El vino de Babilonia, la unión iglesia-estado, el futurismo, el ecumenismo han inundado al pueblo adventista. Pero tú mantendrás tu verdad firme y pura, Señor. Gracias por los cientos o quizá miles de hermanos en todo el mundo que tú sí conoces y que están dando al mensaje adventista el verdadero sentido profético. Gracias, Padre, por todos esos fieles, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, y por los adventistas engañados por el ecumenismo, el futurismo, y la unión iglesia-estado y todas las demás doctrinas erróneas. Pedimos por ellos, para que si son sinceros, ellos puedan, Señor, encontrar la verdad en Cristo Jesús. Amén. Señor, sabemos que son tiempos de estudio, tiempos de entrega, tiempos de someternos a la verdad presente. Danos ese deseo en nuestro corazón. Y que al haber repasado los primeros eventos finales, Señor, podamos nosotros confiar en Cristo como nuestro líder, en Cristo como nuestro abogado, aquel que tiene una causa que defender en nosotros y por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.